La órbita de Endor. Hola amigos, loaders, bienvenidos a un nuevo programa de La órbita de Endor que creo que a lo mejor va a destacar en esta cuidadísima temporada precisamente por ser un programa que... en el que nos hemos dejado llevar por nuestras primeras impresiones y donde a lo mejor no hemos venido con todos los deberes hechos, que se diga. Es más, ahora mismo estoy grabando estas palabras, luego después tengo que grabar las de la despedida donde vamos a dar unos ganadores a lo de los sorteos que llevamos varias semanas con el asunto. Voy a matar caballo, la verdad es que he pasado un día terrible. Esta semana no está saliendo nada como debería. No me ha dado tiempo a escuchar el programa. Hay muchas ocasiones en las que se nos cuelan algunos pequeños defectillos y bueno, a la hora de editar hay muchísimas veces en las que se te va un poquito el dedo con el ratón y muteas un bloque entero del programa o descolocas una canción y la pones en otro sitio o la mezclas donde no debías y mezclas dos canciones en el mismo tramo, y para eso me gusta luego al día siguiente o el mismo día en el que termino de editar escuchar el resultado final, y escucho el programa como lo haríais cualquiera de vosotros, pero eso sí, con un oído crítico, para saber dónde están los fallos. Y en muchas ocasiones, pues no tengo tiempo para hacer esto, así que voy a confiar en que todo esté bien. Pero bueno, que si veis algún defectillo técnico, pues me lo perdonáis porque no os va a quedar más remedio. En fin, realmente vamos muy mal. Además, no hemos grabado el día que queríamos, hemos grabado el día siguiente. En fin, un montón de problemas. No es que sea un programa maldito este. Yo sé lo que es tener un programa maldito que sencillamente no quiere salir. Este no ha ido tan sumamente mal, pero bien, lo que se dice bien, no ha ido. Y sobre todo con mucho estrés porque no había tiempo. Y luego estaba el asunto de los contenidos. Yo tenía pensado meter el bloque principal. Hoy hablamos sobre la última película de 007, Spectre. Bueno, pero quería meter algún otro contenido más. Pero como el tramo sin spoilers ha sido muy, muy breve y el resto del análisis ha sido con todos los spoilers del mundo, tampoco quería que alguno que no hubiera visto la película tuviera que escuchar el siguiente bloque teniendo que adelantar y ese tipo de cosas. Así que el que no haya visto la película directamente que escuche los primeros minutos y santas pascuas. Fuera, a otra cosa, mariposa. Así que os hemos regalado uno de esos extras, uno de esos metapodcasts que de vez en cuando pues aparecen por aquí, un invento de temporadas pasadas y que aquí volvemos a incluir un poco como extra, como para que el programa pues no sea tan corto como lo que normalmente suele ser aquí habitual. Aunque os recuerdo que cuando empezó la órbita Endor los programas duraban una hora y media. Nosotros a lo mejor se nos ha ido un poquito la mano con este asunto, pero también es verdad que os estáis mal acostumbrando. Y de hecho, hace no demasiado, un programa duró 2 horas y media y os pareció poco, pero bueno, 2 horas y media está más que suficiente. Yo recuerdo cuando empezamos y un podcast que surgió al poco tiempo después que nosotros, de un buen amigo, y yo le decía, pero 3 horas, ¿pero dónde vais con un programa de 3 horas? ¡Es larguísimo! ¡Esto es larguísimo! No. Se te va la pinza con esto del podcast. Es algo innato. Uno quiere empezar, como otros que yo me sé, con un micro podcast o con un podcast que no sea tan sumamente extenso, pero nada que te quieres dar cuenta, superas las 3 horas en una edición y parece que como que es como un virus que va creciendo, va multiplicándose, y cuando te quieres dar cuenta, pues tienes un porrón de programas que superan las 3 horas, luego llegas a las 4 y al final acabas haciendo programas que son una barbaridad, como el que viene la próxima semana, así que lo comido por lo servido. El de este programa a lo mejor no es tan largo como lo que normalmente solemos ofrecer, pero es que la próxima semana viene un auténtico maratón, viene algo muy, muy, muy voluminoso. Así que a lo mejor tenemos ya la cabeza más pendiente del siguiente LODE que de este. Pero de todas formas, pues bueno, pues las cosas son así, así que el que le parezca poco lo de esta semana, o sea, ¿realmente va a haber alguno de vosotros que va a protestar por este asunto? Después de que ha habido algunas semanas con 3 programas larguísimos, o sea, ¿realmente a alguno de vosotros se le va a ocurrir hacer algún comentario sobre la duración de este podcast? Porque le meto en la lista negra en el acto. O sea, me lo cargo directamente a la mierda con ese oyente. Ya no le queremos con nosotros. No, hay algunas veces que las cosas no salen como uno tenía planeado. Y bueno, pues al final uno no tiene más remedio que presentar lo que haya. hoy 007 Spectre y Metapodcast. Es lo que hay. Tengo que ponerme a editar y no pienso pedir perdón a nadie por lo que vaya a salir hoy aquí. Creo que no va a ser un programa muy acorde con lo que estamos haciendo en esta trabajadísima sexta temporada aquí en la órbita de Andor, pero a lo mejor precisamente por eso es uno de los que más vais a recordar. Vamos a ser hoy honestos, mucho más honestos de lo que hay otros medios por ahí que quieren ser. Y bueno, vamos a decir las cosas muy, muy, muy clarito. Que comience esto. Disponte a relativizar el tiempo, a invadir mundos alternativos. Abre la puerta a la máxima locura. Ahora puedes arriesgarte, apostarlo todo en una aventura sin retroceso. Invocamos el poder de Lode, la órbita de Endor. Y ahora, abróchate el cinturón. Pues aquí en este mismo momento, con este doble cero que tenemos aquí por nuestra órbita de Endor con el Curci, con Antonio Monfort y con algunos otros agentes que quizás se unan más adelante. Pues hola chicos, ¿qué tal estáis? Con el Curci, ¿cómo andamos? Pues estoy muy bien, aquí tengo un martini agitado, que me gusta agitado. Pero sin vodka, muy mal. Sin vodka. Pero con buena compañía. O sea que tú eres 009, eres el que se queda sin coche. Sí, pero ya lo arreglaré yo con 007. Tenemos a Antonio Monfort, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues bien, yo no tengo martini, ni tengo vodka, alguien se ha llevado todo el bar entero, estoy aquí más solo que la mar, pero bueno, ya lo arreglaremos. Bueno, quisiera aclarar que hoy tenemos aquí unos cuantos gaches, unos cuantos botones de eyección, así que en un momento determinado el coronel Kurt se va a marchar a las primeras de cambio. Y verdaderamente... esperemos que sea sustituido por otro agente que estamos esperando que vuelva de una misión. Bien, vamos a meternos directamente con esta nueva película, 007 Spectre. Yo pensaba que se iba a titular Spectre aquí en España, porque como llevamos toda la vida hablando de esa organización como Spectra, pues qué mejor que llamar así a la película, pero no, aunque incluso en el doblaje se dice Spectra, pero bueno, la película se ha quedado como en inglés. Luego hablamos de cuestiones de producción y demás, que tampoco es que haya mucho que decir en este sentido, pero nos vamos a meter directamente con la película. Sin spoilers de momento, pero vamos a estar poco con el asunto de los spoilers. Así que, Coronel Kurz, ¿a ti qué te ha parecido? Pues a mí me ha parecido, y fíjate, lo comentaba el otro día en las redes, que lo que es en la etapa, vamos a decirla, a decirlo así, de Daniel Craig, ha ido claramente para mí... de más a menos. Yo creo que en esta época de este nuevo James Bond, Casino Royale, yo diría que fue incluso brillante. Quantum of Solace me pareció una película no solo correcta, sino incluso apreciable. No estaba a la altura, creo yo, de Casino Royale, pero era una película para mí bastante buena. Cuando entramos ya en la etapa de Sam Mendes, yo creo que bajó bastante. Skyfall es una película que yo diría que es correcta, pero que ya ha perdido mucho respecto a las dos anteriores, y esta directamente a mí me ha parecido floja. Tengo también mi propia teoría de por qué creo que esta es más floja. Creo que hay un error claro en la apuesta que se hace, y luego si quieres lo explico un poco antes de irme, aunque tengo poquito tiempo. Pero sí que me gustaría centrar sobre todo en el tema de Daniel Craig, porque, y esto es una noticia muy reciente, estos días ha habido un poco de digamos, información confusa, ¿no? Porque se decía que esta era la despedida de Daniel Craig, y eso se amparaba sobre todo en el hecho de que él ha manifestado, pero a más de una ocasión, que está ya harto del personaje y que no se ve con fuerzas para hacerlo una vez más. Había muchos rumores que decían que estaba obligado contractualmente, y de hecho eso se daba como seguro, a hacer una quinta película, y que por eso iba a estar obligado contractualmente a hacer ese Bond 25 que se va a hacer en 2017. Pero lo último, y esto lo acabo de leer ahora, es que el productor Michael G. Wilson ha confirmado que contractualmente no está obligado a hacer una quinta película. Así que y luego igual sí que hay un arreglo, pero en contra de lo que está diciendo mucha gente, este puede ser el momento en el que nos despidamos de Daniel Craig como James Bond. Y por eso, y aunque la película tiene algo de despedida en algunas decisiones que toma, me sabe mal que se despida de esta franquicia, si finalmente es así, con una película, en mi opinión, tan pobre como es esta. Sobre este particular sí hay que decir que esta noticia es brevísima, es de hoy mismo, en el día que grabamos. Perdón, no sabemos lo que puede pasar en el futuro. Él lleva despreciando, y esto es así, y el que a lo mejor discuta esto que voy a decir es que no ha prestado atención a muchas de sus declaraciones y a muchos de sus dejes, pero él ya en la segunda peli ya estaba hasta las narices de 007. Y ha tenido maneras sutiles, pero de despreciar, este es el verbo, despreciar al personaje en casi todas las ocasiones en las que ha podido. Así que si él ahora se ríe de todos esos rumores, y hace poco él decía que a él le daba igual lo que los rumores dijeran sobre si se iba o se quedaba, él sabía la verdad y todo lo demás, pues le importaba tener narices. Y esas maneras, que a mí parece que está muy bien, es un poquito mauriñista este hombre en sus declaraciones, pero me gusta, ¿no?, que un actor pues hable de estas formas, pero bueno, sí es verdad que el personaje tampoco es que le entusiasme demasiado, aunque está donde está gracias a Bond. Y esto es así, porque este era un don nadie hasta esa película Casino Royale. Pero que se atreva a decir este tipo de cosas es porque, uy, madre mía, cómo estoy de la garganta, es porque verdaderamente él ya prácticamente se ha despedido del personaje y, en fin, o sea, se está yendo como muy altivo, ¿no? O sea, yo no creo que este tío vuelva a la franquicia después de las perlitas por ahí que está dejando. Pero bueno, Antonio Monfort, ¿y tú qué opinas sobre esta película así muy por encima? Bueno, yo la verdad es que, aunque es una película que, sobre todo a nivel de guión, pues me parece que te hace comulgar con ruedas de molino, es una película que considero que es básicamente entretenida, que recupera muchos tics y muchos elementos, digamos, estereotipados de la historia de Bond, y a mí eso me gusta. A mí me gusta que cuando voy a ver una película de Bond no vea una película de espías, digamos, al uso, sino que ver esos tics, esos dejes, esas manías, esos tópicos, en definitiva, ¿no? De las películas de Bond. Se habían perdido casi todos en películas como en Casino Royale, especialmente, ¿no?, que intenta ser un arranque. Y aquí se van recuperando. De hecho, yo creo que la evolución de Daniel Craig ha sido un poco de querer ser algo diferente a ser lo de siempre, ¿no?, a lo largo de sus etapas. En fin, yo lo que he visto es una película básicamente entretenida. Yo creo que es más equilibrada que Skyfall, no necesariamente mejor, porque creo que Skyfall, aunque no lo conseguía, aspiraba a ser una película más compleja o más profunda. Yo creo que esta no lo aspira en ningún momento. Y me quedo con eso, me quedo con una película que recupera con tintes modernos un Bond muy clásico, quizás setentero, más que sesentero. Pero bueno, no me parece eso especialmente malo. Y bueno, si no le pides nada más, yo creo que es disfrutable. Claro, pero fíjate, precisamente cuando he dicho, perdón, que tenía yo una teoría sobre por qué creo que falla, por qué creo que a mí me falla, es precisamente por eso. Yo creo que claramente se ha intentado hacer un Bond de los 70. Sí. Y creo que se ha recuperado pues un poco todo. Y además lo ves en muchísimas cosas. Sí. Lo ves, por ejemplo, en recuperar a Blofeld, aunque tengan aquí este empeño que yo no entiendo por llamarle Oberhauser, pero bueno, es Blofeld, Spectra, que es lo clásico de los 70, que está súper presente. Pero si te das cuenta, hay más cosas. Recuperas al Bond elegante de los trajes. Esa es la típica escena, no vamos a destripar nada porque está en el tráiler, de que viene Bond con el paracaídas, da un golpe en el arnés de 6 puntos, se va el paracaídas y parece que viene de una recepción en una embajada. Ese es el Bond clásico. Sí. El Bond que la rinde en el minuto 1 es el Bond clásico. El hecho de que, además de tener a Oberhauser o a Blofeld, tenga un rival, una némesis solo para el aspecto físico, como en su día fue Tiburón o como fue Govinda en Octopussy, aquí lo tienes con este personaje que hace Dave Bautista, ¿no?, el típico animal que solo pega leche. Vale. Entonces, si tú quieres hacer ese Bond de los 70 en los 2000, que a mí me parece adecuado, porque de hecho a mí ese bon me gusta. De hecho, yo suelo ir en contracorriente porque de los bones clásicos me gusta Roger Moore, que creo que es el que mejor se adaptaba a este tipo de bon. Mejor que Sean Connery, que era un bon ligeramente diferente. Incluso tiene dejes de este bon. ¿Qué digo, no? Pues, pero Kurt, ¿a ti no te parece que estos homenajes, porque yo veo homenajes a Sean Connery, no a Roger Moore, ¿eh? Sí. Bueno, pero el bon es el de los 70. Se ven cosas como el chiste fácil en un momento dado, ser no de ese humor ácido que tenía en Casino Royale, sino ya de un humor, digamos, más ligero, o por ejemplo que se caiga de una terraza y aterrice elegantemente por casualidad en un sofá. Esas son cosas del Bond de los 70, ¿no? De hecho, por ejemplo, la reunión que tiene con Blofeld, donde el cráter, joder, eso lo has visto en el Bond de los 70, es casi las recepciones que le hace Scaramanga en El hombre de la pistola de oro y tal. Es todo como muy exquisito. Señor Bond, señor Blofeld, pase, ¿no? Tal, esto, la cena, pa' aquí, deje la pistola a mi mayordomo y tal. Es un Bond clásico. Pero es que Daniel Craig no te puede dar eso. A Daniel Craig le pones un traje, que lo decía en las redes, y parece que le viene tres tallas pequeño y que lo va a reventar. Y cuando está bien Daniel Craig es cuando se dedica a ser un auténtico animal, a pegarle a uno una paliza con sus manos. Entonces es un poco incompatible recuperar un Bond clásico de los 70 dándoselo a un actor que no está cómodo y que además ya nos han encuadrado desde el principio en otro tipo de Bond. A esas carencias, ¿qué otras carencias les añado yo? Les añado primero que creo que tiene falta de acción, que en el fondo, si lo revisas, no hay tanta acción, aunque evidentemente tiene momentos como las persecuciones con coches que son brillantísimas. Pero yo, por ejemplo, he hecho a faltar que a la franquicia creo que le viene muy bien la figura de una femme fatale, que le dé además un contrapunto directo a 007. Aquí no la tienes. Creo que se quedan muy cortitas las chicas Bond, digamos, buenas. Mónica Bellucci, por ejemplo, que es una mujer que a mí me encanta, aquí tiene una belleza ajada que creo que no le viene bien al personaje ni a la propia actriz, ¿no? Verla un poquito tan ajada, pues te da cosita. Y la otra actriz, que es Lea Seydoux, que a mí es una actriz que me encanta, el que la haya visto haciendo de Emma en La vida de Adele, pues no la podrá olvidar nunca, porque hace una interpretación extraordinaria, igual que Adele. Pero la ves aquí y le dan un papel de chica hetero supuestamente cañón, que es Madeleine, en la que no encaja y se te queda muy corta. Es casi como la vecinita de enfrente metido en un traje de cóctel que no le queda bien. Entonces, todo eso creo que va muy en contra del resultado final de la película. Yo básicamente estoy muy muy de acuerdo. Además, en el caso de esta chica, tanto en sus formas de vestir como de peinarla, o sea, son pues eso, la ropa y los peinados que llevaría su abuela, porque en estos tiempos no corre, o sea, no viene a cuento, ¿no? Un look tan retro, ¿no? Es que hay momentos como que dices, bueno, luego hablaremos sobre el tema del realismo. No, pero yo creo que es exactamente lo que acaba de decir Kurtz, es esa voluntad de volver a lo clásico. Yo creo que esa voluntad que tiene la película de ser el fin de viaje, ¿no? Del viaje que empezó en Casino Royale y de atarlo todo y cerrarlo todo, también es ese final de viaje desde el Bond, digamos, totalmente diferente que veíamos en Casino Royale, primitivo, tosco, brutal, hasta este que es el Bond, digamos, de siempre, ¿no? Quizá ha pasado por un tamiz moderno, pero como decía Kurtz, tiene todos los dejes del Bond, no sé si tanto setentero, pero sí del Bond clásico. O sea, mezcla cosas de los 60-70, sí que es verdad que creo que tiene más cosas de los 70 que no de los 60, pero en definitiva del Bond clásico, del Bond, digamos, que te queda en la memoria. Y con las chicas yo creo que han intentado hacer un poco eso, o sea, volver otra vez a esa idea de las chicas Bond de antaño, y es verdad que no les ha funcionado ni en el caso de Mónica Bellucci, vamos, ni de lejos, ni en el caso de Lea Seydoux tampoco. Y de hecho, bueno, a mí me daba esperanzas el hecho de que Christoph Waltz fuera a ser el malo, Ya. Pero realmente me parece que ya no solamente, bueno, aquí hablando de desaprovechar actores, podríamos hablar de varios. Mónica Bellucci es obviamente la más desaprovechada, pero Wolf está, no sé, es que me da la sensación de que fuera a soltar algún chascarrillo a lo Quentin Tarantino. Es que le veo completamente fuera de esta película, le veo en otra película, le está haciendo una película distinta a los demás. Claro, claro. Pero mira, Christoph Wolf, o si lo pronunciásemos en alemán, tendríamos que decir Christoph Waltz, tiene, y eso no se puede negar, aunque lo pueda aparcar si el director le pide que lo aparque, tiene un deje de comedia, un deje de vodevil, un deje de sobreactuación que es muy suyo. De hecho, si lo ves en otros papeles, incluso en Django, tiene ese punto, ¿no? Entonces, eso lo tienes que atar muy bien según qué personaje vayas a hacer. Y creo que esa, vamos a llamarla sobreactuación, vamos a llamarla inclinación por el vodevil, no le va bien, yo creo, al personaje de Blofeld, ¿no? Y entonces, en algunos momentos, te lo convierte más que en una verdadera amenaza, que sí lo puede tener, por ejemplo, la primera vez que aparece en esa reunión entre sombras y como gran mente que lo controla, todo eso se desmorona en cuanto tienes al personaje con luz y actuando, porque es casi un poquito de chiste, ¿no? Y me da pena porque Christoph Waltz sí que puede hacer un personaje serio y amenazante, como lo puedes ver en ese oficial alemán en el arranque de Maldito Bastardo. Entonces, entiendo que aquí es un problema o de que Sam Mendes no ha sabido cortarle ese espacio o que le ha querido dar ese espacio. En cualquiera de los dos casos, como director de actores, creo que se ha equivocado. Bueno, y aparte, muchas cosas no le ayudan, como el hecho de vestirle como lo han vestido. Mira, hay un momento en el que cuando está tomando él mismo, manchándose las manos él mismo, por decirlo de algún modo, aunque no se esté manchando en realidad, que, o sea, ¿cómo le puedes poner con unas zapatillas de andar por casa sin calcetines y sin nada? Es que le quitas cualquier forma de crédito, ¿no? O sea, realmente ya dices, ya no es que no puede ser la cabeza pensante de la Organización Mundial del Mal que hay en la Tierra, sino que es que eres un patán. En fin, yo debo decir, y la verdad es que ya el oyente se habrá dado cuenta de que en esta ocasión parece ser que todos hemos venido aquí con la pistola cargada, nunca mejor dicho. Sí debo decir que, bueno, la película a mí me ha entretenido en algunas ocasiones y ya acabamos la etapa de los no spoilers, nos metemos ya con los spoilers a saco, ya empezamos a destripar la película sin más, porque verdaderamente yo sí que creo que la película tiene momentos interesantes, pero nada así que sea deslumbrante o que yo dentro de un mes vaya a seguir recordando esta película, ¿por qué no? Y también pegué alguna cabezada porque tiene, o sea, creo que es de las pelis de James Bond más irregulares que he visto nunca jamás, aunque Skyfall ya era bastante irregular. A mí la verdad es que la etapa Mendes, o como lo queramos pronunciar, a mí no me ha gustado. O sea, yo debo decir que hubiera preferido que de esta se hubiera encargado algún que otro director que no sea este señor. Pero bueno, le aplaudo por lo bonito que le ha quedado según qué tipo de cosas, pero obviamente le tengo que abuchear por otras muchas cuestiones que es lo que más abunda en una película en la que, bueno, de 2 horas y media puede que le sobre perfectamente 1 hora, en mi opinión. 1 hora, ¿eh? Pero así, tal cual. Yo le pegaba tijera a 60 minutos y me quedaba, pero me quedaba una peli de puta madre. Estoy de acuerdo contigo y de lo de las cabezadas me dejas mucho más tranquilo. Porque claro, yo fui a verla el viernes y había estado toda la semana trabajando de mañana, madrugando como un animal, porque las horas a las que me levanto pues son indecentes, ¿no? Las 4:45 de la mañana, pues imagínate, está muy cansado. Entonces, eso me sirve un poco como indicativo, porque si yo voy al cine, como fui, con una semana tan dura, si la película tiene un bajón de ritmo, yo puedo dar una cabezada si no lo controlo. Y no llegué a dormirme en el cine, pero sí que hubo un par de momentos, como dices tú, que estuve que decía, bueno, tengo que activarme porque me estoy quedando sobado. Y eso para mí es un indicativo de que, no sé para el resto del público, pero para mí tiene momentos en los que se cae la acción abajo del todo. O sea, que no me interesa absolutamente nada y mi cerebro empieza a querer desconectar. Me da pena porque sí que es cierto que tiene algunas cosas, digamos, propias de la franquicia que filma muy bien, ¿no? Toda la persecución en la nieve creo que está bien filmada. La preocupación por recuperar grandes espacios naturales creo que está bien. La misma escena del helicóptero, si quitas todo lo que la envuelve al principio, creo que está bien, bien hecha, ¿no? El tema del helicóptero, y yo me estuve fijando, hay momentos en los que se ve que ruedan con especialistas, ¿no? Y que se la juegan. Luego, evidentemente, hay mucho CGI, luego hay mucho truco, pero digamos que eso está bien. Pero claro, lo metes en un ambiente como el Día de los Muertos, por muy mexicano que sea y por mucho que le guste a Méndez, que yo creo que no encaja bien, ¿no? Entonces estás todo el rato con la sensación de que le falla algo, ¿no? De todos modos, a mí el principio es precisamente lo que más me gusta, y todo ese rollo aquí con México DF y el Día de los Muertos y demás, a mí me hizo bastante gracia, la verdad, debo decir. En un plano secuencia con bastante truco. La verdad es que en este sentido, ya hemos hablado aquí por activa y por pasiva en la órbita de Endor de todos estos planos secuencia que ya no te puedes creer nada de nada. Ahí hay truco también, ¿eh? O sea, no os creáis sí, que... sí, hay truco. Pero mira, lo que tú dices, algo de razón tienes. De hecho, todo el momento de seguimientos de enmascarados, quién es quién y quién sigue a quién... Todo eso puede estar bien, pero luego lo estropean un poco, porque por ejemplo el momento de la explosión y el momento que está él por los tejados con la grabación, eso da un cante a cartón pluma, a decorado, que dices, no entiendo por qué se nota tanto el decorado cuando luego te molestas pues, en hacer o intentar hacer un buen plano secuencia, en tomar imágenes aéreas que están bien rodadas, en darle ritmo, y dices, bueno... Es que es como choca mucho. Cuando cambia el plano dices, macho, esto están rodando ahora en interiores. Uh-huh. Y es decorado de cartón pluma, pero es que se nota. Uh-huh. ¿A ti te ha gustado, Antonio? Ese inicio, ese arranque. Bueno, yo estoy un poco contigo con lo que decías de que no me acaba de encajar demasiado esa estética en lo que es Bond. Eso sí que es verdad. Sí que creo que la escena del helicóptero en general está bien, aunque también estoy de acuerdo con Kurz en que ese contraste entre esas escenas que además complicadísimas de rodar con montones de extras, o sea, buscando una verosimilitud y una certeza, ¿no? Una a la hora de rodar que bueno, que no es habitual en el cine de hoy en día, contraste con esos trucos, ¿no? Que son pues, de producciones mucho menores, sin duda, ¿no? Ese contraste te chafa un poco lo que debería haber sido una macro escena tremenda, ¿no? Es entretenida, funciona, y con lo que decíamos antes del tema del ritmo, yo creo que la película se estructura en torno a sus escenas de acción. El problema es que entre escena y escena de acción no ocurre nada interesante, básicamente porque el guión de esta película funciona muy mal o es un vehículo para ir de esa escena de acción a esa otra escena de acción. Como lo que ocurre en medio no nos interesa demasiado, es cuando aparece ese aburrimiento, digamos, al fin y al cabo, porque las escenas de acción en sí son entretenidas, también rodadas en general, más o menos funciona bien, pero entre una y otra no ocurre nada, pero absolutamente nada, y es más, es que la historia en sí tiene tan poco sentido y es tan forzada que básicamente hasta que no aparece la siguiente escena de acción no tienes nada que hacer en la película. Entonces no me extraña que bueno, que pueda llevar al aburrimiento. De todos modos, a mí me parece en ese sentido más compensada que Skyfall, en el sentido en que Skyfall toda la parte final era absolutamente monótona. Sí que es verdad que tenía, pues bueno, digamos, bastante acción, pero comparado con las aspiraciones que parece tener en la primera parte de bucear en el personaje y de ir a más lejos de lo que se había ido nunca en una película de Bond, en su personalidad, luego cae en una monotonía tremenda, ¿no? Esta yo creo que está mejor repartida la acción, lo que ocurre es que es eso, es que hay grandes huecos entre escena y escena que no van a ninguna parte. Sí, pero fíjate que también intenta hacer cosas que podrían tener cierto interés para mover a ciertos personajes, pero luego como que se olvida, ¿no? Uh-huh. Ejemplo, decide sacar a Q y dejar que en vez de ser el hacker de los cacharritos, se convierta en un agente de campo, ¿no? Uh-huh. Pero rápidamente lo oculta porque es un paquete y porque no va a nada. Dice, bueno, entonces, ¿para qué te lo llevas hasta el telesférico y demás? Si no. Vale, con el tema de Moneypenny pasa lo mismo. Parece que quiere darle a Moneypenny un protagonismo en el sentido de eres mi chica de confianza, vas a ayudarme. Dura 30 segundos. la otra los interfieren y dice, yo tengo una vida, me voy. Uh-huh. O sea, no sé, ¿qué camino querías emprender? ¿Querías convertir a 007 en vez de en un solitario en un jugador de equipo, pero el equipo se le raja en el minuto uno? No lo entiendo muy bien. Con el tema del control de las agencias de la información, que parece que por ahí va a tirar, ¿no? Es decir, parece que te va a hacer un discurso de la información es prioritaria para las agencias de inteligencia, pero la información también la pueden controlar las agencias del crimen, está todo revuelto, esa unificación con ese control del ciudadano, podemos monitorizar todo, pero todo eso también se diluye en un momento dado y se orienta hacia una, digamos, historia antigua de relación entre Bond y Blofeld, que tampoco está... No funciona en absoluto. Ni funciona, pero para nada. Ni tiene credibilidad, ni entiendes por qué los dos se quedan afectados por eso, si el otro tiene celos porque es el hijo que su padre quiso. Bueno, o sea, dices, joder, macho, aquí falta que se haya puesto un poquito de orden, de decir, queremos ir por esto, esto, esto, esto, y esto, y esto, esto, lo necesitamos. Y si no necesitamos ni a Moneypenny ni a Q, pues lo convertimos en lo que ha sido toda la vida. Dos personajes que 007 ve cuando va a la base para coger el chismecito que va a necesitar para salvar la vida, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y si tú quieres darle protagonismo a Q y a Moneypenny, inventa algo que realmente haga ganar a esos personajes, y si no, déjalo en lo que son dos personajes que están en la base y que ves de vez en cuando. Y eso, si se lo uno yo al descenso que tiene la franquicia con la incorporación de Ralph Fiennes, que me parece un M deplorable. La actriz que lo hacía antes era sólida. Me parecía, dentro de que cambias, has pasado ya del clásico M varón a una M mujer, pero lo sostenía muy bien. Tenía, uh-huh, tenía todo lo que tenía que tener. El carácter adusto de un jefe, la confianza en Bond. Y aquí lo único que queda es el guiño ese de que tiene la estatuilla del Pitbull con la bandera británica, como diciéndole, es mi último recuerdo para mi chico. Y pones a un Ralph Fiennes que, entre la cara de bobo que tiene, la alopecia imperante y que es el payaso de turno, y aquí ni siquiera ayuda, dices, joder, macho, o sea, este es el jefe, que le den la patada ya. Si es que los cinco minutos que sale Andrew Scott haciendo DC se lo come. Y es un Mindundi que tiene una carpeta debajo del brazo. Es que además el problema del M de Ralph Fiennes, como tantas cosas en esta película, es que es como muy contradictorio. O sea, al principio es él el que pone fuera de servicio a Bond, te has pasado tres pueblos, la has liado parda, ya no confío en ti, y luego lo dejo todo para apoyarte y para bueno, seguirte hasta la muerte, ¿no? Es un cambio de postura que parece forzado. O sea, no acabas de entender demasiado bien por qué ocurre eso en la película. Pero bueno, es que en toda la película y con casi todos los personajes ocurren cosas parecidas. Porque el malo, por ejemplo, lo que decíamos, aparte de que por sí solo no tiene ningún carisma, el hecho de esa relación que decíamos antes con Bond intenta dársela y fracasa estrepitosamente. Y bueno, parece que el único que brille sea Daniel Craig como Bond. Porque ya estamos acostumbrados a que él sea Bond y que, bueno, ya nos gusta desde hace tiempo, pero parece que todos los demás orbitan a su alrededor, pero sin tener muy claro de qué va la película o en qué película están. De todos modos, yo creo que esta película es una película que realmente había muy buenas ideas, pero la resolución de las mismas es extraña. Vamos a dejarlo ahí, porque si es verdad, hay un momento de la película que yo pensaba que nos íbamos a que esto se iba a convertir en Misión Imposible o algo así, sí, ¿no? Un equipo de personas, sí, en la que cada uno tiene una especialidad, y hubo un momento en el que habían planteado ese escenario, o sea, estaban las fichas preparadas para actuar y de repente, ah, no, es que esto es 007, pues ¿para qué cojones planteas ese escenario? De todos modos, caído con paracaídas, nos llega por aquí Jaime Angulo muy muy rápidamente, porque ya estamos en la etapa, en los momentos con, bueno, con spoilers. Aquí, a partir de ahora, ya no vamos a prometer nada. O sea, el que no haya visto la película ya sabe más o menos lo que pensamos. Pero Jaime, tú vienes directamente del cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Acabo de llegar ahora mismo a casa, sí, corriendo prácticamente del cine porque estaba deseando llegar aquí a grabar. De hecho, estaba deseando que la película terminase no porque me estuviera entreteniendo, sino porque me apetecía mucho venir a grabar esto. Bueno, en un minuto, ¿qué te ha parecido? Mira, te lo voy a resumir incluso en menos. Me ha encantado una cosa de la película, el tráiler de The Revenant. Que me han dado muchísimas, pero muchísimas ganas de verla. No había visto el tráiler así en plan bien y me ha encantado. No lo había visto porque me estaba reservando. El problema es que lo cuentan todo, pero... Sí, pero bueno, con todo, mira, es lo que más me ha entretenido en la película. Sí. Me he sentido... Estoy hasta enfadado, ¿eh? Porque a mí no me... Todo aquel que me conozca un poco sabrá que para que a mí me entretenga una película, yo tampoco le pido demasiado, ¿eh? A las películas para que me entretengan. Luego ya puedo valorar si son buenas o malas. Esta ni me ha entretenido ni mucho menos me ha parecido buena. Estoy de verdad casi enfadado con Spectre. De todos modos, vamos a ver, aquí hay una cosa que es fundamental. Que diga yo el que le molara Skyfall. ¿Veis? Es que ese es el tema. Es que la mayoría de los que sí les gustó, porque realmente Skyfall sí que fue una película que dividió un poquito a los fans de James Bond. Hay mucha gente que le ha gustado esa película, que la consideran una de las mejores de la franquicia. A mí me dejó bastante frío. Admito que me entretiene como me ha entretenido esta. Es decir, hay momentos en los que estoy a otras cosas y el WhatsApp me llama más la atención que lo que estoy viendo en pantalla, pero hay momentos que estaban bien. Y Skyfall, la veo una peliculita, pues eso, que no está mal. Y esta, pues otra peliculita que no está mal. Pero bueno, Skyfall no se me hizo tan larga. Esta se me hizo pesada. Yo en plan... Es que estaba deseando que se acabara. Pero bueno, a lo que voy. Realmente, a los que les ha gustado Skyfall, esta les puede haber gustado un poquito más o un poquito menos, pero en la misma medida. Nosotros, que no somos muy de Skyfall, por lo que estoy viendo, pues es normal que esta película, pues como es la misma sintonía, por decirlo así, pues no estamos. Me hubiera gustado que uno de nosotros... Y menos mal que no está Rafa Martínez. Rafa, un saludo. Que se hubiera, bueno, porque a ese no le gusta ni Casino Royale. O sea, con lo cual es como... Joder. Pero mira, déjame que haga... Sí, sí, adelante, curso, adelante. No, déjame que haga un par de anotaciones antes de que se me olviden. Porque una viene un poco a cuenta de que cuando tú tienes una saga, aunque sea una saga, digamos, inmortal, sí que tienes que ser consciente de que estás en una etapa, ¿no? Tienes la etapa Sean Connery, la etapa Roger Moore, la etapa Timothy Dalton, etcétera. Y ahora tienes la etapa Daniel Craig. Entonces, yo creo que tienes que mantener coherencia con el personaje mientras lo interprete el mismo actor. Si en Bond 25, como digo, en 2017 cambias de actor, pues haces un reset del personaje desde el principio. Lo que no puedes hacer dentro de este, digamos, de esta época, pasar, y es una de las pegas que le pongo, de un Bond con crisis interior, totalmente acabado, que no da el perfil físico, a un Bond que es el de los 70, mola mucho, es indestructible, se la sigue llevando de calle y demás. Es como decir, ¿qué me he perdido entre Skyfall y Spectre? ¿Le han metido nanotecnología de rejuvenecimiento? ¿Qué ha pasado con todos esos problemas que tenía? ¿Ha ido al psicólogo y se los ha quitado? No es coherente el 007 Craig de Skyfall con el de Spectre. Y luego tiene Spectre otra cosa que yo no sé si lo veis así, pero que huele a despedida. Es casi como cerrar una etapa, porque si tú te das cuenta, hay un discurso no planteado en primer plano, pero sí en segundo, en plan, 007 no tienes vida. Moneypenny, yo sí tengo vida. Moneypenny le viene a decir, búscate una vida. Y de hecho termina como que parece que se va. Tengo mi chica, tengo una vida, me voy. Y además se va con el Aston Martin clásico después de haber destrozado el último modelo de Aston Martin. Es como poner casi un cierre, es decir, me he olvidado de los problemas que tenía 007, le he dado una vida y le he dado casi una despedida. Yo por lo menos lo veo así, ¿no? Es un cierre descarado, o sea, busca explícitamente cerrar el ciclo que arrancó en Casino Royale, lo busca continuamente, por eso mismo no sé si tiene mucho sentido el hecho de que, bueno, ahora estén diciendo, y hablo ya de Bárbara Broccoli y demás, que bueno, que quieren que Daniel continúe, que haga otra, con este guión no tiene ningún sentido, pero ningún sentido. Esto es un cierre de ciclo y un cierre de etapa clarísimo, mejor o peor, pero aquí se acaba una etapa seguro. No, pero a vosotros no es más que ese cambio de decir del Bond destrozado y con problemas al Bond que físicamente está en plenitud y no tiene ningún tipo de problema. Yo es que tengo una... Yo es que parto del punto, digamos, creo que contrario a vosotros. Y es que a mí tampoco me entusiasmó Casino Royale como película de Bond. O sea, a mí me parece que Casino Royale es una buena película en general. Creo que el guión también es muy mejorable, pero me parece que es una película, bueno, muy entretenida, que está muy bien. Pero a mí me gusta mucho el Bond clásico. Entonces, en ese sentido, Casino Royale no me gustó. Esta, aunque efectivamente creo que es totalmente incoherente con lo que planteaba en Skyfall, me gusta precisamente por haber recuperado ese Bond clásico. Que Daniel Craig no debería haberlo hecho, por lo que tú decías antes, Kurt, totalmente de acuerdo, porque era jugar a otra cosa. Y creo que la decepción de mucha gente con la etapa de Daniel Craig viene precisamente por eso, porque Daniel Craig prometía ser un Bond totalmente diferente en Casino Royale y enseguida empezó a romper esa promesa y cada vez la ha roto más y más y más hasta llegar aquí, a llegar a donde estamos. A mí esa ruptura de la promesa a mí me convence, o sea, me convence, a mí me va bien, porque a mí lo que me gusta es esto. Cuando voy a ver un Bond, espero esas tonterías, esas cosas típicas del Bond de los 70, eso a mí me vale, aunque si lo piensas fríamente, pues es exactamente eso, no tiene ningún sentido, pero es que tampoco lo tenía dentro ya de la anterior, dentro de Skyfall, todo ese planteamiento de la película, en plan, este tío está acabado, este tío está en las últimas, y dentro de eso, ¿para qué vale todavía? ¿Qué se puede hacer? Etcétera. Y luego acabar con ese final que tenía Skyfall de decir, hemos vuelto al principio, esto es el Bond de toda la vida. No tenía ningún sentido allí y todavía tiene menos que en esta siguiente, pues eso, parece que aquí no ha pasado nada y que Bond está en plenitud de facultades. Está solo calentando, ¿no? Como le dice Moneypenny en un momento determinado. Sentido no tiene ninguno, pero bueno, es que no le pido demasiado sentido a esta película. Le pido simplemente que sea Bond y eso, por lo menos a ratos, lo va cumpliendo y no le pido más. Mira, de todas formas, Skyfall tenía a mí dos cosas que me gustaron. Y justo en el arranque, que son justo dos cosas que no tiene, a mi entender, Spectre. Y es a lo clásico de James Bond, ¿no? Que es las chicas que salen con el tema principal. Yo creo que Skyfall tiene, y en ese sentido recupera un poquito la tradición de Bond, un tema a mi gusto bastante potente, tiene unos, vamos a decirlo así, títulos de crédito que al igual que los de Casino Royale eran muy buenos. Estos son totalmente distintos, que luego visto con retrospectiva, una vez que acaba la película, ves que te cuentan toda la película en ese inicio, entera, entera y verdadera, aunque no te des cuenta, con esos humos y tal, y está muy bien. Sin embargo, este Spectre empieza con una canción que no tiene ninguna personalidad, que va con falsete, que no tiene una estrofa, un trozo reconocible que se fije, que se te quede, y se te queda con unas con una presentación de unas chicas con pelos humeantes y tal, que es bastante cutre, más allá de que el tema de los pulpos y tal está bien hecho, que los temas clásicos. Y ya ese simple arranque, decir, bueno, toda esa parafernalia con el Día de los Muertos y este arranque con un tema musical poco de recordar, ya dije, bueno, mal empezamos. No, yo, el tema de la canción a mí me parecía un poco una de las asignaturas pendientes de esta película, porque estaba claro cuando arranca esta película, ya me refiero a su producción, que lo que querían era replicar Skyfall, lógico, o sea, había tenido un éxito tan tremendo. Entonces, ya que repetían director, repetían guionista, cosa que en el Bond moderno no era demasiado habitual, por no decir que no se había hecho prácticamente nunca, que un mismo director repitiera una película tras otra, desde el Bond clásico que no se veía una repetición así, casi me extrañaba que no le pidieran a Adele que hiciera otra canción. Entonces, la canción de este chico, yo cuando la oí me pareció totalmente irrelevante, la oí en la película, me siguió pareciendo irrelevante, y me parece que fue ayer o anteayer que aparecieron las estrellas en el Graham Norton Show de la BBC. Allí la oí otra vez y me di cuenta de que realmente si la oyes más veces sí que tiene su aquel o te acaba llegando, pero desde luego no tiene la fuerza que debería tener una canción de Bond, como las buenas canciones de Bond que te llegan prácticamente la primera. Creo que efectivamente es una buena canción, pero es una canción que debes oírla, pues eso, un montón de veces para realmente, digamos, que te vaya llegando o que vayas prestarle mucha más atención de la que le puedes pero pedir. Eso va en contra de lo que necesita la franquicia, que es siempre justo lo contrario. Un estribillo que recuerda, o sea, todo el mundo recuerda el estribillo de Skyfall, GoldenEye, solo se vive dos veces, ojos. Es que son temas míticos que además ha habido siempre un esfuerzo especial en eso, o sea, se han puesto recursos, es decir, es marca de la franquicia empezar así. Hazme unos títulos de crédito impactantes, con unas chicas estupendas, sin que se vea nada, pero que sea todo muy erótico y con un tema con mucha fuerza y con un estribillo que tenga a la gente pues al estilo de lo que dicen en Inside Out, ¿no? Esa melodía que siempre te viene y no te puedes quitar. El estilo de los jingles publicitarios. Y eso no lo tiene esto. De todos modos, estamos aquí hablando de la canción. Bueno, está interpretada por Sam Smith, es Writing on the Wall, con este... Bueno, lo siento, gatitos, tenéis que morir. Y nada, pues es la canción que la verdad... ¿Sabéis que yo no la había escuchado hasta el momento en el que me planté en la butaca? No la había oído, tío, en ninguna parte. Yo como no escucho ese tipo de radio y como... No estaba muy al loro, pues no la escuchaba. No la había escuchado hasta ese instante. Y la vi con los títulos de crédito y dije, ¡qué truñaco más grande! De todas formas, este estilo no es el mío, entonces yo no soy muy objetivo. Y también está la potencia de la voz. O sea, son siempre generalmente voces potentes. Ahí has tenido gente brillantísima con unos chorros de voz impresionantes. Y viene este y te hace falsete. O sea, es que, en serio, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. El propio tío reconoce que es una voz muy difícil de poner, que es una canción que le resulta muy difícil de cantar precisamente por esa exageración que tiene en la voz. Y yo te digo, es una canción que yo creo que es una buena canción, pero no para una película de Bond. O sea, es una canción que es una canción mucho más intimista, mucho más de escucharla lentamente y en otro contexto, pero no en una película de 007. Y el hecho de que no tenga el título de la película dentro del estribillo, vale, Spectre tampoco es que sea un título para una canción a lo mejor trepidante, pero carajo, si metiste Skyfall, joder, pues es que puedes meter Spectre, puedes meter lo que haga falta. Si esa es otra característica, que está metido el título. Claro, es que además lo de Writings on the Wall, dentro de la película no aparece hasta el final. Claro. ¿Qué sentido tiene? O sea, es que, no sé, es un poco, en fin. Extraño. No sé. De todos modos, sobre la música de Thomas Newman, ¿qué pensáis? Porque en este sentido, yo debo decir, sin que me parezca una banda sonora espectacular, no está mal, ¿no? Me ha gustado que hace una cosa y es un poco recuperar el tema leitmotiv, ¿no? Cada vez que se decía el nombre de James Bond, lo decía alguien, sonaban los tres acordes característicos de la franquicia. No, pero ahí estamos, ¿no? Volviendo otra vez a lo clásico. Eso... Sí, entonces, eso me ha parecido un detalle y creo que en general es una música que está bien, ¿no? Cuando hace variaciones sobre el tema principal y ves grandes paisajes nevados y demás, creo que marida muy bien. Y de hecho incluso hay canciones como La Llorona de Gloria de la Cruz que están muy bien metidas en la película, incluso cuando se hace que no es parte del soundtrack, pero o sea, de la banda sonora, pero sí del soundtrack. Cuando decides meter música clásica, como decides meter a Vivaldi o a Verdi, o cuando metes New York, pues son cosas que sí que ayudan a la película y en ese sentido está bien metido, ¿no? Pues puedes escuchar a Luciano Pavarotti y demás, que siempre, ahora además que vengo de hacer el especial de música clásica y cine, suele encajar muy bien con las películas. Así que yo realmente a lo que es tanto banda sonora como soundtrack, a lo único que le pongo pegas y es lo duro es a ese Writing on the Wall, que es donde precisamente tendrían que haber sido, creo yo, más escrupulosos. Pero que es que además estos títulos de crédito es simplemente por recuperar un poco lo que estabais hablando, ¿no? Porque no he dicho nada en su momento, pero Es que, Dios mío, son incluso también lamentables. Que por un... me ha empezado a dar miedo con la película en ese momento, cuando no sabía si estaba ya viendo una película de Bond o una película de hentai de estas de tentáculos. Ya, pero fíjate. Empezando ya por ahí. Es que, a ver, sobre todo porque yo tiendo a comparar mucho, que es inevitable, sobre todo en este caso, ser una saga, todo con las anteriores entregas, ¿no? Con las anteriores iteraciones. Y yo no hacía más que ver un montón de oportunidades perdidas. Y ya no solamente comparando con los títulos de crédito de Skyfall, sino con los de Casino Royale, que me encantaron con esta canción de You Know My Name, que dentro de lo que era Bond, era muy rompedor también este tema. Pero tiene sentido dentro de lo que es la película. Y lo que te cuenta tiene sentido. Pero es que aquí no hay nada que tenga sentido. Ni los títulos de crédito ni nada. Y sí, la música, pues la película está bien, no desentona. Marida muy bien, como tú bien has dicho, Kurz, según las escenas. Pero si nos tenemos que centrar solamente en este tema inicial, todo ya empieza a hacer aguas desde el principio. Yo lo siento, es que voy a estar todo rato así, es que estoy muy enfadado. Ya, pero fíjate que la misma apuesta por el logotipo de Spectre, que deberíamos acostumbrarnos a decir Spectra, porque siendo, es una cosa que no entiendo, y lo ha dicho Antonio claramente, joder, toda la vida se ha llamado Spectra, aquí todo el público lo conoce como Spectra. Mira, dice Spectre. O sea, así como cuando no tenemos que traducir, traducimos cuando podríamos y tendría toda la lógica traducir, no traducimos, no lo entiendo. O, por ejemplo, no entiendo el empeño en que no se le llame Blofeld. O sí puedo entender el empeño de decir, no lo vamos a sacar con el gato y el monóculo, vale, lo entiendo. Y para eso te saca un plano detalle de un gato ahí que no pinta nada, ¿no? Pero dice, bueno, pues un guiño para los clásicos. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, ¿eliges como logo para Spectra un pulpo teniendo una película como Topusi en la que está constantemente presente? Es que ves los títulos de crédito de este Bond y piensas que es la versión, si no te dicen nada, dices, ¿qué es esto? Imagínate a alguien que estuviese fuera del mundo y no de la actualidad, diría, ¿han hecho una versión nueva de Octopussy? Sería lo primero que te diría. En fin, ¿y qué me decís sobre esa obsesión de Sam Mendes de profundizar en el pasado de James Bond? La verdad es que ya en Skyfall cantaba, porque seguíamos sin saber quién demonios era en realidad James Bond. O sea, ese espía del que nos importa lo que hace, pero nunca quién fue antes, ¿no? De ser espía. Esa fijación, tanto en Skyfall, como decía, como en Spectre, de querer profundizar, ¿no? En los detalles de la vida pasada de 007, pero sin profundizar en 07 en sí, ¿no? Que es que nos deja igual que al principio, no sabemos nada del personaje verdaderamente, ¿no? Y que aquí, pues, en fin, nos lleva a uno de los Deus Ex Machina más caprichosos que hemos visto, que es el de convertir a Blofeld en hermanastro de James Bond. Uno de estos caprichitos que, o sea, está totalmente al servicio de la nada más absoluta, porque ni aporta, insisto, ni un solo detalle a la mitología, no sirve a ninguna causa argumental, no justifica el antojo absurdo del responsable en cuestión, más allá de un ¡oh, qué sorpresa! Y me lo han tenido que decir tres veces, además. O sea, la primera para la gente normal, la segunda para los tontos del culo y la tercera para los gilipollas rematados. O sea, qué pedazo de giro, ¿no? Venga, hombre, por favor. Hombre, hay que decir también que les ha salido rana el tema del giro este, porque era un secreto a voces. Solo faltó el tema del hackeo por parte de Sony, que filtró una versión inicial del guión. Y bueno, lo de que Christoph Waltz iba a ser Blofeld, eso era un secreto cantadísimo. O sea, no es que fuera un rumor, es que lo sabía todo Cristo. Claro, cuando llega esa presunta sorpresa, pues es que es de todo menos sorpresa, ¿no? O sea, ya es que si ya, aparte de que no funciona la película... Es que se sabía desde hace mil años, o sea, es una cosa que no tiene sorpresa ninguna. Eso, vale, no, yo no lo sabía de todas formas, o sea, yo me llevé también la sorpresa con eso, pero bueno, tampoco me sorprendió demasiado, pero primero con lo de la fotito, segundo con una, se comenta de palabra, y luego otra vez, oye, es que los hermanos siempre dando, o sea, tres veces por si a lo mejor alguno no ha pillado, que sí, que ya lo sabemos, que sois hermanastros, vale, ya, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué? Mira, yo creo que Bond es un personaje en el que escarbar en su pasado no creo que sea demasiado interesante, porque es un personaje que básicamente no tiene pasado. O sea, lo interesante de él es cuando consigue el 00 y lo que está haciendo en el momento que está ejecutando sus misiones. Pero su pasado es muy básico, muy sota, caballo y rey. O sea, se queda huérfano, accidente de alpinismo de los padres, de orfanato, bueno, lleva una temporada viviendo en casa a su tía. Vamos, un pasado muy elemental y muy esquemático, ¿no? escarbar en ello, como se hizo en Skyfall, o se intentó hacer, porque creo que tampoco lo conseguían, para conseguir más profundidad psicológica en el personaje y, digamos, hurgar un poco, ¿no?, en sus sentimientos, sus emociones, etcétera, puedo aceptarlo, puedo entenderlo. Como digo, yo creo que eso es lo que se intentaba hacer en Skyfall, que no funciona, porque la película, toda la parte precisamente de ese origen o vuelta al origen de Bond con esa casona, yo creo que es la parte que peor funciona de la película, o sea, no, creo que no les funcionó allí. Y aquí, yo creo que simplemente y se hace como además, un remedo. Y Antonio fusilando el final del caso Burr, 10 años antes, nos presentó bueno, el mismo sí. final, lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, toda la etapa de Craig ha ido muy, muy pegada a toda la saga de Bourne en general. O sea, eso es así. Pero es que aquí yo creo que lo único que hacen con el tema de la foto es intentar acercarse a Skyfall. O sea, esta película desde el principio lleva el lastre de querer ser otro Skyfall. O sea, lo que querían los productores es otro Skyfall. Nadie esperaba que Skyfall fuera el exitazo que fue. De hecho, es que tampoco se entiende muy bien por qué tanto éxito, porque tampoco es tan buena. O sea, es que no, tampoco se entiende así. Pero fue un exitazo brutal. Los productores querían, literalmente querían otro Skyfall desde el principio, eso es así. Por tanto, yo creo que esa idea de decir, venga, vamos a indagar en el pasado de Bond, es una herencia de la película anterior. Y si allí no funcionaba, aquí ni te cuento. O sea, aquí es que se ve el descalabro, se ve a la legua. Y lo del hermano sacado de la manga es una cosa que, por supuesto, no aporta nada a la película, pero es que no tiene ningún sentido con respecto a los personajes, no tiene nada. Pero es que además, si me permitís, yo creo que es que un poco el problema que tiene, que ya tenía Skyfall y que aquí se ve por todo esto que estamos hablando, igual lo tiene el Sam Mendes este, que ha visto demasiado a Nolan. O sea, yo ya empiezo a ver lo de Nolan y el cómo trató a Batman casi como una maldición, más que como una bendición, lo que a mí al menos me pareció en su momento. Porque el hecho de que ahora tantas películas y tantas obras estén intentando recoger todo ese pozo y toda esa forma un poco de hacer cine con un personaje o de hacer una historia con un personaje que a priori no tenía esa aproximación, joder, yo tanto en Skyfall como ahora en Spectre, es que prácticamente me parecía que estaba viendo un intento de Bondman Begins y Bondman Returns. O sea, es un poco todo eso, el intentar darle ese tono más oscuro a Bond, el intentar acercarse a todo su tema humano, todo su tema psicológico. Yo creo que ya estaba bien medido en Casino Royale esta nueva intención de ver un poco el por qué tenía sus dudas, el por qué tenía este punto alcohólico, y que aquí, tanto en Skyfall como en Spectre, intentan darle un giro más, entrar un poco más en esa profundidad a través de su pasado, pero es que es lo que decís, al final todo se queda en agua de borrajas, no lleva a ninguna parte, no hay ningún tipo de evolución. Entonces, el simple hecho de querer hacer una cosa va en contra de la construcción entera de la narración y de lo que es el guión de la película per se. Por tanto, es un desacierto de tomo y lomo. Y así vemos lo que vemos, un poco. Es que en general, yo creo que al margen de todo lo que hemos comentado ya de la película, el gran problema, si lo que le pedimos, yo no se lo pido de partida, pero si le vas a pedir a esta película que fuera buena, que fuera una buena película, yo creo que pretende ser una gran película, pretende ser una película buena, ir mucho más allá de los Bond, digamos, de toda la vida, y desde luego no lo consigue. Pero lo primero que creo que en lo que falla es el guión. Es un guión chapucero, es un guión superficial, es un guión donde no me importa nada excepto que el personaje vaya del punto A al punto B. Cuando tienes un guión así, meterte en el jardín de querer buscar profundidad psicológica, de querer buscar impactos emocionales entre los personajes, es estéril. O sea, es imposible que consigas algo con un guión como este. Entonces, el problema de esta película, igual que también en cierto modo pasaba con Skyfall, es que la carcasa es la de intentar hacer lo que tú decías, intentar hacer un Nolan, intentar hacer una complejidad, intentar hacer algo, digamos, diferente, cuando ni siquiera sabes que ni siquiera lo pretendes en el fondo. Lo que quieres en el fondo es un vehículo de acción, no sabes o no quieres hacer otra cosa, pretendes engañar al público queriendo presentar otra cosa diferente, pero esto, en el fondo, es un vehículo para ir de una escena de acción a otra. Y ya está. Si no le pides nada más, quizá con eso te deje contento. Pero eso es todo. No hay más. No puede haber más aquí. Bueno, Kurt, ¿tú qué dices? Bueno, pues vamos a ser positivos, porque yo sí que creo que tiene cosas que están bien, ¿no? A ver, por ejemplo, yo creo que los diálogos que tiene este Bond con el personaje de Mónica Bellucci, con Lucía, están bien, y ella se ve que es una muy buena actriz. De hecho, es de las que mejor hace su papel, ¿no? Esas lágrimas contenidas, ese miedo que tiene a que la van a eliminar. Pero ahí sí que, por ejemplo, se hacen unos diálogos con cierta chispa, en plan, no me has dado más que 5 minutos de vida más, bueno, aprovechémoslo. Ese tipo de humor con un pelín de sarcasmo en los momentos más tensos, y yo creo que esas cosas están bien rodadas. La misma lucha dentro del tren, que es un poco al estilo clásico, está bien. La lucha en el helicóptero está bien. La persecución con los coches también está bien, más allá de que luego al final se le queda en algún momento un poco corta, pero todo lo que es, por ejemplo, a la orilla del río y subiéndose por las paredes y demás, yo creo que está bien, ¿no? El problema es un poco, resumiendo lo que creo que he dicho al principio, y creo que esta es la base del problema. Por un lado, querer hacer un Bond de los 70 con un actor que ni puede darte ese Bond, ni has acostumbrado al espectador a que lo vea en ese actor. Por otro lado, no tener una femme fatal ad hoc, no tener un arranque con un tema característico, tener, digamos, ideas de guión no aprovechadas, mover personajes para que luego no hagan nada, cambiar de discurso a mitad de película. Y por eso yo creo que, más allá de lo que pueda haber hecho en la dirección Méndez, no controlando a Christoph Waltz, el mayor problema es el guión, claramente. Desde luego. No, pero yo creo que hay muchas más cositas, ¿no?, que hacen que la historia ya no solamente no funcione por lo bien o por lo mal escrita que esté, sino porque yo, por ejemplo, entre Li Shudu, o como se diga esto en francés, y Daniel Craig, es que no veo ninguna química. Ninguna. Y pasan un montón de tiempo juntos, ¿no? No sé, es, aparte, claro, de la historia de Madeleine, ¿sois capaces de recordar algo? O sea, yo es que he olvidado por completo esa trama. O sea, me daba completamente igual. No me transmitía, no me llegaba, me importaba menos que nada. O sea, realmente ha habido pocas, de todas esas subtramas, pocas he recordado. Vale, es la hija de Mr. White. A estas alturas ahora resulta que el señor White va a ser una especie de cuasi o pseudo aliado a estas alturas de la película. No me lo puedo creer. Pero es que eso es un, bueno, es una barbaridad como un templo y un topicazo como de aquí a Lima. O sea, que el personaje de turno, en este caso Mr. White, o sea, alguien que ya conocíamos, en fin, que este tío tenga una hija, que encima esté la mar de rica, que esté la mar de bien, es que vamos, es un topicazo made in Bond, pero vamos, de lo más casposo, ver, de la época de Roger Moore. O sea, es que eso no, vamos. Sí, pero que vamos a... Luego hay cositas... Bueno, lo de... Tírate, Kurt, tírate. No, decía que me da mucha pena, ya lo he dicho antes, lo de esta chica, Léa Seydoux, porque es una magnífica actriz, de verdad. Sé que la película La vida de Adele es complicada de ver para un público generalista, pero el personaje que hace ella, de Emma, y también la chica que hace de Adele, que se llama además Adele, están brillantísimas y no tiene nada que ver. Y de hecho, fíjate, dice que está guapa aquí, yo aquí... De chica hetero con el pelo ya más largo, la veo menos atractiva que haciendo de Emma con su pelito corto y su pinta un poquito hombruna. De verdad, hay que verla en esa película a las dos para ver lo que son dos actrices jóvenes como la copa de un pino. Por eso verla aquí en un papel que no tiene absolutamente nada, ninguna dificultad, porque es un relleno completamente y absoluto, es una chica para que Bond se la tire y poco más, pues me da una pena tremenda. No, y aparte que la habíamos visto espectacular en Malditos Bastardos, eso que salía ahí con dos trapitos, en Robin Hood, que hacía un papel así muy, muy, muy, muy pequeñito, también estaba estupendo. Recuerdo que en la de Protocolo Fantasma, la de Misión Imposible, también salía por ahí, estaba bien. O sea, no sé con lo brillante que podría haber salido aquí, es una chica guapísima, pero pues la he visto que no, o sea, no me ha llamado la atención lo más mínimo. Pero de todos modos, chicos, o sea, de verdad, en serio, volviendo otra vez al tema de las cosas que fallan, o sea, esta película de algún modo nos intenta vender una idea loquísima y absurda de que toda la franquicia Daniel Craig, por decirlo así, estas cuatro películas, están todas ligadas, que todos tienen un montón de tramas y que todas están... Bueno, se han ido plantando semillitas en las anteriores películas, pero aquí se suponía que todo eso se iba a aprovechar para un super plan maestro de Blofeld que tú te crees que es un plan maestro porque el guión te dice que es un plan maestro y porque él te dice que es un tío que piensa mogollón y que todo lo que había hecho desde Le Chiffre, ¿no?, en Casino Royale hasta todos los demás malos, todo eso estaba orquestado por él. Si ahora ves esas películas y luego le oyes a Blofeld decir esa parida, dices, pero si había tantas cosas abandonadas al azar, es imposible que tú, por muy listo que seas, pudieras prever todas estas cosas que iban a pasar. O sea, realmente esto de el plan maestro de Blofeld, o sea, realmente hace que quede todo deslavazado. Y me da pena porque todas esas semillitas que se habían plantado, la intención era aprovecharlas más adelante. A mí me parece que no se han aprovechado. Y no solamente que no se hayan aprovechado, sino que me parece que este acaba siendo el malo, y se supone que es el mega malo, es el malo más chichinabesco de todos. Porque es un tío que tiene... luego toma unas actitudes y unas decisiones a lo largo de la película, mojándose más de la cuenta, manchándose. Yo le veo ahí en el helicóptero al final de la película diciendo, venga, quiero verlo, quiero hacerlo yo. O sea, realmente un malo, de verdad, de Bond, del Bond de toda la vida, estaría tomándose daiquiris por ahí al otro lado del mundo mientras otro hace todas esas cosas. No hubiera salido con esa cicatriz en la cara. No sé, se lo toma como algo personal cuando se supone que este tío está muy por encima de los sentimientos y de todo ese tipo de cosas. No lo sé, me parece flipante que la organización que controla todo el crimen, o sea, el terrorismo incluso, todos los tráficos ilegales que existen, hasta la última acción de maldad importante que ocurre en el mundo, pasa por esta gente. Y se dejan impresionar todos por un gorila que llega y que reclama un puesto de importancia en esta organización solo porque le pega un fustel a un menda y le saca los ojos al niño pijo. O sea, esos son los méritos que este tío reconoce. O sea, esta es tu forma de pensar, esto es tu super plan maestro. Pues has estado tres películas pensando y cavilando mogollón para luego comportarte como si hubieras perdido el juicio. No sé, es que esta película es tan pretenciosa que intenta vendernos la idea de que todo estaba orquestado magníficamente, pero lo que vemos hacer al personaje de Christoph Waltz, o como lo queramos pronunciar, o sea, es demencial. No, por no hablar que se pasan toda la película, básicamente, desde esa escena que comentas en adelante, persiguiendo al personaje de Christoph Waltz, que al fin y al cabo se supone que lo tenían delante hace un momento. Es decir, o sea, un personaje que lo has tenido en Roma, que por tanto, pues tienes como mínimo lo acabas de ver. Que toda la película te lo pases persiguiéndole cuando, digamos, que lo acabas de tener delante, pues te chafa un poquito el esquema. Y toda la llegada, digamos, de Bond a la super guarida que tiene este hombre montada tampoco tiene mucho sentido porque sabe perfectamente que va a entrar en la puerta del malo. O sea, es que ¿qué espera? ¿Que le reciban con flores y con champán? Bueno, de hecho lo reciben con champán, pero es que no tiene ningún sentido. Bueno, el señor Kurz se nos tiene que marchar, entonces, Kurz, venga, da tus conclusiones mientras nosotros nos vamos a quedar aquí todavía, creo que dándole palos a la peli. Pues me voy con mucha pena, no solo por dejaros, que también, sino porque me voy a trabajar. Alguien tiene que levantar el país. Resumiendo, yo diría que es una oportunidad perdida. La peor película de la etapa de Daniel Craig, lo cual me sabe especialmente mal porque creo que va a ser su despedida. Una película que creo que, intentando recuperar el Bond clásico, se deja por el camino las cosas más importantes, que tiene un guión fallido y que precisamente ese guión fallido, con cambios de opinión en lo que quiere contar y sobre todo con momentos muy planos que pierden de lado la acción, que es algo que tiene que estar presente prácticamente de los 148 minutos que dura la película en 120 mínimo, porque James Bond es así, si no hay cama hay acción. Y por eso creo que es una pena que se cierre un poquito la etapa así. Entiendo que si Daniel Craig ya estaba cansado del personaje, pues ahora, después de esto, lo esté más. Así que una oportunidad perdida, y lo único que cabe esperar es que para ese Bond 25 de 2017 se recupere el sentido y se diga: James Bond es esto y es así, A, B, C y D. Vamos a dar A, B, C y D, y el público, tanto de la saga como el generalista, va a estar a gusto. Película de acción y intimidades y conquistas, sin mayores pretensiones. Pues con el curso te eyectamos de este dossier. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a hacer una pequeña pausita para guardar este archivo y seguimos enseguida. Los átomos de hidrógeno formaron las estrellas. Modularon diferentes tipos de materia hasta generar, con el incontable paso del tiempo, los procesos químicos que acabarían concibiendo la vida. La energía no se destruye ni desaparece, solo cambia a diferentes estados. Los átomos que componen nuestros cuerpos provienen de la ceniza de esa alquimia estelar. Somos polvo de estrellas. ¿Por qué no podemos soñar que viajamos a esas estrellas? Visitarlas, conquistarlas, aprender de ellas. ¿Por qué restringir nuestra capacidad de soñar? No coartes tu imaginación. Escucha La órbita de Endor. El universo nos está esperando. Las grandes reflexiones de Juan Méndez. Juan Méndez, defensor de la chabacanería. Tipo chungo. Peor vecino. Mala persona. ¿Pero qué pasó, cabrones? Soy Méndez, Sam Méndez, el director de la película. No soy familia del pendejo, es español. Sin vergüenza quien comenta las películas. ¿Qué dices tú, cara mierda? Fuera de aquí, que esta es mi sección. ¡Que no me voy a ir, chingado! ¡Ándale, que te jodan! Ala, se acabó el problema. Bueno, voy a hablar de la última, esa de los 007, que son todas iguales. Que se... Al principio hay unas explosiones, unas persecuciones, luego rescata a una chavala, mata al malo y se acabó. Si son todas iguales. Mira, esto de los espías y el espionaje, eso de las películas, eso es un camelo. Esto mentira. Si queréis ver auténticos espías de verdad, mejor que la KGB, la CIA y todos esos, venir a donde vivo yo, que hay dos abuelas, y sin microchips ni nada. Ya saben a qué hora has estado, has dejado de estar, lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. Ya está ahí el sinvergüenza ese del tercero A. Míralo, a las 11 de la mañana ya se va al bar a ponerse hasta el culo de anís. Ayer volvió a las 2 de la mañana, con dos fulanas, a mí que toma cocaína y droga. ¡Eh, viejas! ¡Yo soy el demonio! ¡Soy el mal! Y hasta aquí, las grandes reflexiones de Juan Méndez. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Bueno, ahora que se nos ha marchado el coronel Kurtz, Antonio Monfort, sí que podemos recular un poquito, ir un poquito marcha atrás. Hemos ido un poquito más a matacaballo antes, porque bueno, como contábamos con poquito tiempo con el coronel, pues nos hemos dejado algunas cosas que quizá habría que haber comenzado al principio comentándolas, porque tienen que ver con los datos de producción, pero bueno, las comentamos ahora y tampoco pasa nada. El tema de los derechos del nombre de Spectra y de esta organización sí que, en cierto modo, tiene su propia intrahistoria. Monfort, ¿cuál es esa historia? Sí, aquí hay, es una pequeña curiosidad con referencia a toda la saga Bond, y viene de los tiempos en que esto era una saga de novelas antes de las primeras películas. Por aquellos tiempos, Ian Fleming ya había tenido cierto éxito con las novelas. Hacía tiempo que quería llevar a su personaje al cine. Uno de los intentos que tuvo fue precisamente escribir un guión que sería aposta para cine. Lo hace junto, en colaboración con Kevin McClory, que era un guionista irlandés al que le habían presentado y que, bueno, parecía que iban a tener una colaboración fructífera, pero finalmente ese guión no se acaba haciendo, y lo que hace Ian Fleming es coger esos elementos de esa historia y los convertirá en su novela Thunderball, o sea, Operación Trueno. Como todos sabemos, incluso la novela acabó siendo un éxito, y McClory lo que hace es llevar a juicio a Ian Fleming. Bueno, hay un litigio en 1961 por el tema de los derechos, y el juez dictamina que los derechos, digamos, novelados, o los derechos de papel escrito, ¿no?, serían para Ian Fleming, mientras que los derechos cinematográficos quedarían para Kevin McClory. Eso quiere decir que cuando Fleming, ya en el 61, ya había vendido los derechos a Albert Broccoli, de pronto aparece otra persona que tiene derecho a utilizar el personaje de James Bond y todo lo que aparecía en el personaje en la novela de Operación Trueno, entre ellos la organización Spectra, en su propia película. Eso al principio se soluciona con un pacto con McClory que permite hacer la película Operación Trueno, que fue la tercera de la saga, como todos recordamos. Se llega a ese pacto y hasta aquí muy bien. Pero con el paso del tiempo, esas buenas relaciones se rompen. Spectra, de hecho, dejará de utilizarse. La última vez que se utiliza oficialmente va a ser en Diamantes para la Eternidad, si no recuerdo mal, o sea, a principios de los 70. Desaparece de la saga de Bond. Y, por tanto, tenemos a otro personaje que tiene los derechos para hacer una película de James Bond. Durante todos los años 70 se va moviendo el tema de hacer una película paralela de James Bond, que es intentada, boicoteada sistemáticamente por los productores oficiales. Eso acabará ocurriendo finalmente, como todos sabemos, en 1983 con Nunca digas nunca jamás, que es, digamos, el Bond apócrifo, ¿no?, hecho a partir de lo que sería una especie de remake de Operación Trueno, donde también aparecerá Spectra. Y pues eso, bueno, es la única opción que tenía este hombre para llevar al cine a James Bond. En cualquier caso, seguirán habiendo intentos de volver a llevar otra vez Operación Trueno al cine. Incluso se habló en la época de Pierce Brosnan de una película con Timothy Dalton que se estrenaría paralela a alguna de las de Brosnan. Eso nunca llega a ocurrir. Y como digo, los derechos de Spectra estaban en manos de este otro productor. Precisamente por eso, cuando arranca la saga de Daniel Craig, Spectra está fuera de juego y no puede utilizarse como parte de los enemigos. Es una cosa que llama bastante la atención en las primeras películas de Craig, porque te van sentando las bases de que existe esa organización, de que existe un algo más, que vamos, los que conocíamos un poquito la historia de Bond identificamos enseguida con Spectra. Sin embargo, en la segunda película nos hablan de esa organización llamada Quantum. Bueno, pues el tema de fondo venía por aquí, venía porque no se tenían en aquel momento los derechos de Spectra y se intentó sustituir con la organización Quantum, que jugaría un poquito el mismo papel. ¿Qué ocurre? Pues que finalmente en 2013 se llega a un acuerdo los herederos de Kevin McClory con los productores actuales de la saga 007, y por tanto los derechos de Spectra, los derechos fílmicos, ya pasan a manos de los actuales productores y por tanto ya se puede utilizar Spectra. Y a partir de aquí es cuando se aprovecha para el guión de esta película que aquí estamos comentando. Muy bien. Bueno, la verdad es que en este sentido, Jaime, No sé si fue contigo que, comentándolo a micrófono cerrado en una de estas conversaciones, sí que había gente que hablaba. No sé si fue contigo o con algún otro compañero, pero bueno, te lo comento ya a ti, ya que estás ahí callado, te lo digo. Se hablaba y muchos alabaron el trabajo de Sam Mendes, sobre todo en Skyfall, y parece que aquí todavía, en Spectre, pues parece que muchos me aplauden el hecho del realismo, como si fuera una de las bazas a favor de Sam Mendes, como si hasta ahora... no hubiera realismo a lo mejor en Casino Royale. Yo Casino Royale sí que podría ser un Bond un poco más realista, más acorde con los tiempos actuales. Pero bueno, muchos hablan del realismo de Méndez. Bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque yo, francamente, no veo el realismo en una base de operaciones, en un cráter, en un desierto, en mitad de ninguna parte, donde se vigilan los más importantes núcleos de información de espionaje del mundo. Y que permitan que un tío medio torturado se escape con una explosión de un reloj, un mamporro a una puerta y cuatro tiros exactos. Vamos, en un sitio así, yo particularmente, a lo mejor es que yo soy demasiado malo, pero yo tendría un ejército de matones como mínimo, ¿no? Pero bueno, es que se escapa con la chica con una facilidad. No sé si os parecía a vosotros también. No sé, no me resulta brutal, coherente. O sea, lo sencillo que es marcharse de allí después de que te están torturando y te están... taladrando ahí la puta cabeza, en fin, y luego una cadena de explosiones que hace saltar todo el sitio por completo, que a mí ya me resulta hilarante. Realismo. ¿Dónde estaba el realismo, Jaime Angulo? Fíjate, justo en ese momento que mencionas de la huida de esta base, ha sido el punto de la película en el que yo me he sentido estafado, porque toda esa escena me ha parecido tan hilarante y tan absolutamente fantasiosa, de principio a fin, tan deus ex machina, que es el primer momento, bueno, no el primero, pero es cuando ya en la película me ha sacado completamente. Precisamente, o sea, todo está relacionado, ¿eh? Porque el hecho de que te vendan este Bond como realista, cuando tú ya sabes que no tiene por qué serlo, te predispone de alguna manera a que vas a ver algo efectivamente realista. Como esa es la escena probablemente más irreal que he visto en Bond, desde los tiempos de Brosnan en plan el mañana nunca muere, el mundo nunca es suficiente, toda esta predisposición ha hecho que la película a partir de ese momento dejara de interesarme por completo. De hecho, me he puesto a hablar por chat con un amigo precisamente que es muy, muy fan de Bond de los 70, o sea, es muy fan clásico de Bond, ¿de acuerdo? Y ya me he puesto a porfiar de la película de principio a fin, ya por WhatsApp, ¿no? Lo que también quiero decir un poco con esto es que, a ver, entiendo que Bond es una saga inmensa, una saga enorme que ya durante muchos años, joder, incluso decenas de años, la hemos tenido presente en nuestras vidas. Por eso, Casino Royale, aunque sea una película poco Bond según los cánones establecidos, me parece una buena oportunidad en tanto que es una experimentación. Una experimentación que puede gustar o no, pero dentro de lo que cabe al personaje le viene bien. Y que desde luego es mil veces más realista que cualquier otra iteración posterior, ya sea Quantum, Skyfall o desde luego Spectre. Porque si os fijáis en Casino Royale, es un Bond que precisamente es muy poco Bond, porque es muy cercano, porque todo lo que ocurre son situaciones que dentro de lo que cabe puedes llegar a creerte o puedes ver muy cercanas dentro de lo que es el mundo del cinematográfico actual de los espías. Sí, incluso la escena de la tortura es una tortura que a todos los hombres nos parecerá monstruosa y no necesita de una puñetera máquina con mierdas de taladros que se supone que te va haciendo cosas que luego realmente no hace. Joder, es un tío con una cuerda, con un cabo enrollado que te pega en los huevos. Punto. Y las escenas de persecución con vehículos están perfectamente medidas. Está todo mucho más cercano con el tema del póker, con toda... No lo sé. En este sentido... que Sam Mendes me vaya diciendo o que me vayan diciendo que este es el Bond más realista me ofende, porque no lo es, porque ni lo fue Skyfall ni mucho menos lo es Spectre, que de verdad lo digo. Si a alguien le ha gustado esta escena de la huida de la base chorras del meteorito de su madre en bragas, francamente no lo puedo entender, puedo entender, porque es justo, la narración es justo como lo has dicho tú, es un reloj que explota, cuatro tiros además, que son tres tíos que mueren de un disparo, que están esperando deliberadamente, apuntando 20 minutos a Bond para dispararle, sin hacerlo, por supuesto, y luego un disparo con una explosión descacharrante que revienta toda la base. Venga, hombre. No, pero Spectre es una organización, y vuelvo a insistir, son unos aficionados. Estos son unos sectarios de estos que creen en los ovnis o en los anunnakis, este tipo de cosas así. Carlos Jesús, ¿no? En ese plan. O sea, 1.300.000 naves que les van a venir aquí y les van a solucionar el tema. Porque se reúnen todos, que se supone que están los grandes figuras de la organización en un sitio, ahí en Roma y tal. Están todos allí. Saben porque lo ha descubierto, no sabemos por qué, pero bueno, lo ha descubierto Blofeld, que está ahí su hermanastro por ahí, le delata y todos le ven que se va y tiene que venir el tiparraco este, meterse en un coche para seguirle. Había un montón de deportivos ahí que tenían una cilindrada importante, ¿eh? Le podían haber perseguido 700 y había matones a tutiplén y sabían que él estaba allí porque nada más entrar... bueno, digamos que hay uno de estos matones que sí, que le deja entrar en cuanto le enseña una especie de acreditación, pero luego sí que informa de su llegada. Bueno, me imagino que debería haber una cierta expectación ante este tema, pero se marcha también de allí. O sea, no hay ningún problema y acaba escapándose porque solamente el calvo de las uñas estas de plata o yo qué sé es el único que se decide a perseguirle. No hay ni helicópteros ni nada. O sea, ¿para qué? O sea, esto es Spectre. O sea, tiene que venir un menda que acaba de... que es un trepa, pues acaba de ganarse el puesto y es él el que se le va a perseguir con su superdeportivo. Es todo como muy apañado, ¿no? Es como somos lo más de lo más porque llevamos planeando durante 3 películas un montón de cosas así súper aplacadabrantes, pero luego tenemos salidas de estas características, ¿no? O sea, chico, me da risa, o sea, no me lo puedo tomar en serio, francamente. Hombre, es que es muy bueno el diálogo que tiene el personaje de Mónica Bellucci cuando le dice aquello de una organización que los líderes casi nunca están juntos, pero esta noche están todos reunidos aquí al lado. Es estupendo, o sea, está genial, o sea, no se reúnen nunca, pero hoy precisamente tienen reunión, mira tú qué bien. Luego vas allí, tú entras como Pedro por tu casa, porque no pasa nada, total, aquí estamos todos invitados, y a ver el espectáculo, ¿no? O sea, es que, a ver, hay que cerrar los ojos, dejarte el cerebro en la calle y dejarte llevar. Y ya está, y no pedirle más. Como le pidas un centímetro más a esto, pues se hunde, no hay más. Pero bueno, esta es la película que intenta ir de pretenciosa por la vida. Oye, mencionabas antes a los Bond de Pierce Brosnan, especialmente en los últimos. Se buscaba, yo creo, esa exageración. Se tenía muy claro que era una película de Bond y se buscaba y se pretendía esa exageración. Claro, eso llegó, fue un crescendo, yo creo, durante toda su etapa, que llegó a un punto máximo en Muere otro día que ya no podía continuar. O sea, hasta ahí has llegado y no podías ir más lejos que eso. Ya había que dar un cambio de timón sí o sí y supieron hacerlo, ¿no? Pero claro, es un poco lo que decíamos antes también. Hacer eso con el Bond de Daniel Craig, pues nos suena un poco, nos chirría. Nos chirría porque, como decía antes Jaime, Casino Royale era otra cosa. Y nos puede gustar más o menos a los que queremos un Bond clásico, pero era otra cosa. Y molaba porque era otra cosa. Y veías a Bond sangrar y le veías convertido en un tío diferente. Y cualquiera podía esperar que la etapa de Daniel Craig siguiera por ese camino que marcaba Casino Royale, pero curiosamente se ha ido como dando marcha atrás y volviendo a los presupuestos, digamos, pues eso, de Pierce Brosnan o incluso de Roger Moore, ¿no? Y eso es lo que no se le puede perdonar, digamos, a estas películas en ese sentido, porque no puedes esperar o venderle a la gente que esto tiene una profundidad digna de Nolan o que esto tiene un algo más cuando no lo tiene, ni muchísimo menos. Yo creo que ahí viene un poco el desencanto, en definitiva, ¿no? Y en cuanto a lo que has preguntado de si se le puede sacar alguna cosa buena a esta película, a mí me cuesta muchísimo, ¿eh? Yo creo que sí que tiene cosas buenas. Yo creo que es una película con la que tienes que ir con el chip simplemente de decir, bueno, voy a buscar entretenimiento puro y duro y ya está, y no voy a pensar en nada más. Lo que pasa, el problema es que cuando a estas películas probablemente te acercabas buscando ese algo más, buscando algo mejor, buscando algo diferente. Si no buscas absolutamente nada más que entretenimiento, yo creo que cumple. Es verdad que mucha gente sale defraudada del cine, por lo que decíais del ritmo también. Es verdad que es cuestionable. Yo sí que salí contento del cine y creo que básicamente lo que es entretener, entretiene. Siempre y cuando aceptes todas esas tonterías que tiene el guión y el hecho de que sea un guión, pues paupérrimo en cuanto a contenidos y aceptes cosas pues como lo de la agüita de la base, que dices que no hay por dónde cogerlo y ya está, es lo que tiene. Creo que las persecuciones, las escenas de acción en general están muy bien rodadas. Creo que en ese sentido sí que está muy conseguida y ya está, y es lo que tiene, no tiene mucho más. Es que no hay más que rascar en esta película, aunque crean que sí. Uf, pero es que Antonio, mira, en mi caso, te comento mi caso particular, yo no iba con ninguna pretensión a Spectre, no, te lo aseguro, porque yo era de los que Skyfall no me gustó, ¿vale? Simplemente me entretuvo, pero no me gustó. Entonces, como sabiendo que repetían todo el elenco, Sam Mendes incluido, etcétera, yo esperaba al menos una cosa así, una película que me entretuviera, no iba a más. Cuando he visto que no me ha entretenido en ningún momento, y repito, claro. No, con determinado cine no soy muy exigente, ¿eh? Te doy un ejemplo. Me entretuvo bastante la última de Conan el Bárbaro. Me entretuvo. O sea, y vale. Estamos hablando de que es una película que uf, mucho cuidado. Sí. Y cuando he visto que no me estaba pasando esto en Spectre en ningún momento, es cuando ya no tenía. Para mí no tenía salvación posible. ¿Vale? Uh-huh. Y simplemente admitiendo. Como única cosa buena, el inicio, el arranque, pese a los problemas que tiene, me ha parecido decente, ¿vale? Me ha parecido decente porque, en mi opinión, gestionaba bastante bien la tensión, el hecho de que sea esto en México DF con tanta gente alrededor, el helicóptero que no sabes en ningún momento si va a llegar a caer sobre toda la gente. No sé, dentro de lo que cabe, me ha parecido un inicio correcto, pero después de eso, y ya como he dicho, partiendo de la canción de los títulos de crédito y todo lo demás, no le puedo ver nada bueno. Y os aseguro que he estado pensando mucho rato durante la película, ¿eh? Porque yo, de verdad, o sea, he pensado en sí mismo ya no es buena señal. No es buena señal, efectivamente, porque lo que yo pensaba era lo siguiente: es igual soy limitado, ¿vale? O sea, no soy el más listo del barrio, pero igual soy limitado, me pasa algo malo, ¿vale? Y no estoy entendiendo algo. Y ya no entendí algo en Skyfall. Estaba pensando yo todo el rato eso, pero luego, pues ya comentándolo en el chat con este amigo mío muy bondero, me ha dicho una frase que me he propuesto repetir aquí y ahora encaja. Y es que estas películas de las nuevas, de sobre todo estas dos últimas nuevas de la etapa Craig, es que van más allá del hecho de ser malas. Es que son sofisticadamente malas. De ahí que ni siquiera, en nuestro caso al menos, las podamos disfrutar. Y estoy muy de acuerdo con él, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. Sí, no. Realmente son sofisticadas para conseguir ser malas, ¿no? Normalmente cuando tú disfrutas con una película mala es porque admite que es mala y bueno, y lo lleva de gala casi, ¿no? O sea, cuando se puede disfrutar una película mala es por eso, ¿no? Porque se ríe de sí misma o porque puedes jugar ese juego que te propone, ¿no? Esta es justo lo contrario. Te propone una gran altivez, te propone una gran cosa y luego pues se queda en un guión paupérrimo. Ya digo, sí que forrado de una puesta en escena de muchísimo dinero, porque es una película que además lo confirmó el famoso hackeo de Sony, se pasó mucho de su presupuesto y en Sony tuvieron bastantes problemas para justificarla y de hecho mejor que sea un gran éxito porque si no lo van a tener un poco crudo para recuperar el pastón que han invertido aquí. O sea, está forrada de papel de oro, o sea, está estupendamente rodada, pero está vacía por dentro, o sea, no hay nada, no hay contenido de guión. Quizá en Skyfall un poquito sí que conseguían esa idea de por lo menos cuestionarnos, ¿no? El Bond maduro, cuestionarnos en algunos momentos, ¿no? Si tenía sentido James Bond hoy en día, el verle tan machacado, etcétera. Pero bueno, como ya hemos comentado antes, luego eso también se lo pasan por el forro y le ponen un final, digamos, típico y digamos de reinicio, ¿no? Que no encaja con lo que te acaban de contar. Y aquí pues ya es eso, ¿no? O sea, viniendo de lo anterior, no te encaja este Bond tan perfecto, no te encaja en absoluto. Te encaja como una especie de remake, pues eso, del Bond de los 70, donde allí no le pedías ningún verismo, aquí tampoco se lo pidas, y hasta aquí, ¿no? Pero claro, yo creo que es aceptar esa idea de decir, bueno, esto no es el heredero de Casino Royale, sino que es el heredero más bien pues de Octopussy o de Moonraker. Y esto es lo que hay. De todos modos, se agradece el hecho de que verdaderamente hay una escena de acción milimétricamente puntual, porque aquí se cuentan los minutos, uh-huh. y después de un montón de supuesto drama, pues te ponen en la escena de acción. Lo que pasa es que, aunque son bonitas y son... La verdad es que es un lujo verlas, pero como secuencias de acción, aunque no fallen en nada, y ni el montaje, ni la música, ni la estructura en sí, cojean, pero la secuencia cojea. O sea, cojean dos piernas bien ejercitadas y en forma, por decirlo así. Porque uh-huh. a Méndez el drama le tira mucho, más que un niño un chuche, pero es que no tiene alma, o sea, no transmite nada de nada. Sí es divertido, es entretenido, a la manera en que, yo qué sé, pues un partido de fútbol amistoso, pues puede ser emocionante. Pues esa es la emoción que transmiten estas secuencias de acción. Espectaculares, sí, visualmente, pero que no te llegan. O sea, te dejan a ti sentado en una butaca en lugar de llevarte ahí a rastras y llevarte por todas esas persecuciones, que estés a punto de caerte, que lo vivas. ¿Lo vives? No. Es muy bonito de ver y de escuchar, pero ya está. Por partes funciona muy bien, pero el conjunto de la acción me parece que es como cuando vas a un concierto de un grupo que no conoces y del que no te sabes ninguna canción. Puede que a lo mejor la música no esté mal, pero no lo vives, no estás a tope en el concierto. Es que, si lo piensas, han fracasado con una idea que te han vendido, que es el hecho de querer profundizar en Bond. Han querido profundizar en la psicología de Bond para convertirlo en... pasar de ser un icono a pasar a ser un personaje. Han querido convertirlo en un personaje que puedas profundizar en él, que puedas convertirlo en tridimensional. Han querido jugar a eso, lo cual con James Bond es francamente... Bueno, para empezar es que es absurdo hacerlo, porque la esencia del personaje no es esa, no es que tenga una complejidad o una profundidad emocional o psicológica tremenda, y han querido jugar a ese juego de decir, venga, nos vamos a atrever a romperlo todo, como lo rompimos en Casino Royale, al menos en lo estético, en las formas, vamos a romperlo y vamos a ir a por lo emocional, vamos a profundizar en la psicología de Bond, y en eso han fracasado estrepitosamente, porque no solo no lo han conseguido, sino que precisamente porque debería interesarnos mucho más Bond, debería interesarnos mucho más esa historia de origen, debería la película, por tanto, arrastrarnos mucho más, y precisamente el hecho de que no lo consiga es lo que hace que la película se nos quede tan sin alma, tan sin nada, porque quieres hacer eso, pero por otra parte luego me estás volviendo al patrón de siempre. O sea, realmente no te has atrevido a convertirlo de verdad en un personaje. Sigue siendo un icono. Has querido hacer el icono, pero me estás vendiendo un personaje. Y eso es lo que no encaja aquí de ninguna manera. Completamente de acuerdo. Simplemente por apuntalar dos cositas. De la producción... efectivamente tiene un presupuesto monstruoso hasta el punto de que estamos hablando... Uh-huh. de que es la tercera película con mayor presupuesto de la historia, solamente superada por Piratas del Caribe 2 y 3. Es decir, con semejante cantidad de dinero, que es que incluso el gobierno mexicano dio a Sony $20 millones, $20 millones uh-huh. para hacer una cara de México muy positiva y muy agradable. Esto está acreditado, ¿eh? Esto es, uh-huh. este es el concepto de esta transferencia. Bueno, con semejante pasta en el aire, más les vale que sea un éxito de crítica y taquilla, como, bueno, siguiendo los pasos de Skyfall, pues yo probablemente entiendo que lo será. Porque si no, va a ser un batacazo de proporciones épicas. Dicho lo cual, también, justo repitiendo o reiterando el tema de las escenas de acción, pues es que es más de lo mismo, señores. Es que me han dado completamente igual. Es una cosa bonita de ver, pero bueno, pues porque... en ese sentido no tienen fisuras, pues son correctas todas las escenas, pero no me llegan en absoluto. Y pongo el ejemplo más claro en una película que vi hace dos noches, que es también precisamente de otro personaje de Ian Fleming, si no estoy muy errado, que es Operación Uncle, basado en esta... The Man from Uncle, lo de... Exactamente. De, que la es una, televisión. Justamente. Uh-huh. Y dirigida por Guy Ritchie, que bueno, pues a mí... esta historia de Napoleón Solo, dentro del estilo Ritchie igualmente y todo esto, me ha parecido muy, pero que muy disfrutable. Muy, pero que muy disfrutable. Comprendiendo que además no es una película que vaya a dejar tanto pozo como otras obras de Ritchie. Pero, desde luego, la acción, sin ser ni de lejos tan espectacular, tiene algo que en Spectre no veo. Y es un poquito de alma, un poquito de intentar incluso entretener. Es que parece que Méndez... siguiendo con esta idea de que a él le encanta el drama, las escenas las esté rodando como aburrido. Es como, bueno, pues nada, ¿Ya me está exigiendo el guión otra escena de acción? A ver, es que aquí puede haber un tema que Méndez no quería hacerse cargo de esta película. Los productores insistieron desde el principio que fuera él. Él lo rechazó, estaba haciendo teatro. Dijo que se lo pasó muy bien con Skyfall, pero que no iba a volver para hacer la siguiente. Durante un tiempo hay una búsqueda de nuevos directores y al final eso se deshace como el humo y sale a la palestra que Méndez va a volver a repetir para esta película, ¿no? Claro, entonces sí que aquí huele un poco a lo mejor a que el hombre realmente se le puede notar un cierto cansancio. Quizá no estaba especialmente motivado para arrastrar una película como esta y a lo mejor no tenía nada que contar. O sea, Sam Mendes, cuando se elige para hacer Skyfall, yo creo que fue una sorpresa para mucha gente, por lo menos para mí. O sea, no es un director al que asociaras con una película de acción, era como mínimo un riesgo coger un director para algo así. La cosa funcionó mejor que bien, al menos a nivel de taquilla, y desde luego querían que volviera a cualquier precio. No sé si le convencieron a golpe de talonario, si fue por cualquier otra razón, pero yo creo que a lo mejor parte de lo que estamos hablando sí que puede deberse a ese cierto cansancio del director a la hora de rodar una película como esta, que se necesita toda la energía del mundo y más, ¿no? De todos modos, a mí me da la sensación de que realmente Méndez no estaba de acuerdo, no sé hasta qué punto él tiene, obviamente él no es el que ha escrito el guión, pero bueno, yo creo que cuando un director le encargan un producto de estas características, el director es el director. Y al final, si hay alguna cosa que hay que cambiar, se cambia. Esto es así. Entonces, verdaderamente tú eres el responsable final del producto. Y si con Casino Royale se quería entregar a la gente un Bond moderno, un Bond nuevo, un Bond revolucionario, y Quantum of Solace, que fue una de estas películas, fue vilipendiada en exceso. Hombre, después de Casino Royale, cualquier película de James Bond se iba a llevar palos hasta detrás de las orejas, pero a pesar de que es la que peor prensa tiene, seguía siendo original al concepto de Casino Royale. O sea, no desentonaba. O sea, esas eran las reglas que se habían impuesto con la anterior película, la primera película de este nuevo James Bond, y esa segunda película pues quería continuar con ese legado, que a lo mejor la historia no era tan brillante, que bueno, había mucha acción, pero también es verdad que tenía un poco los fallos que ahora vemos aquí en estas. Era una acción que nos daba un poquito igual. Está eso así. Pero, no sé, de algún modo era un poquito, estaba más en la línea. Y estas dos películas de Méndez, de repente dicen, no, es que ya no queremos una revolución. Es que queremos volver a anclarnos en el pasado. Queremos volver a todo lo clásico. Queremos volver a convertir a este tío, que desde luego no fue seleccionado este actor para tener un Bond clásico, porque se lo hubieran cogido un guaperas. Hubieran seguido con la línea de Brosnan. Claro. La que tuvo que pasar Craig con todos los críticos y muchos fans de James Bond que no le veían en el papel, yo mismo era muy escéptico. Si le pones a este tío, que no tenía absolutamente nada que ver con Pierce Brosnan, pero es que no tenía nada que ver con ninguno de los otros anteriores actores, para romper completamente el molde, y ahora le quieres volver a poner el molde y le quieres convertir en un nuevo Sean Connery, pues es que no te va a funcionar. Además, es que yo le veo hay dos pósters, ¿no? Está el póster de Spectre, en el que sale James Bond con este, bueno, digamos, con esta camiseta ajustada negra, el típico atuendo del espía que va por la noche a hacer una incursión, y luego el póster en el que sale con este traje blanco. Cágate, agárrate, lorito. Pero es que incluso usar el smoking blanco, yo creo que desde los tiempos de Roger Moore que no se empleaba el smoking blanco. Es muy arriesgado, porque necesitas además una percha muy concreta para que eso quede bien. Es que a mí el smoking blanco me retrotrae a Solo se vive dos veces, o mejor dicho, Diamantes para la Eternidad, o pues el Bond de los 70, o sea, los coletazos finales de Sean Connery. De hecho, es que además es que creo que es en Diamantes para la Eternidad donde Connery lleva smoking blanco, y mucho, mucho a Roger Moore, que sí que creo que lo llevo varias veces, ¿no? Sí. Me retrotrae mucho a eso, y me parece una elección, como decís, bastante cuestionable. O sea, no me gusta nada el póster de la película. Pero eran figurones, o sea, figurines más bien. Pero es que este tío es un tío cachas, tiene un tipo corporal completamente diferente. Entonces, no sé, es que parece un guardaespaldas. No parece un tío elegante que va por ahí llevándose a las tías de calles. Está claro que ha habido un cambio de timón. Si tú miras, ¿os acordáis del cartel de Casino Royale? Veías a Bond con traje, pero con la pajarita deshecha. Eso, o sea, es la pajarita deshecha. Como descamisado, eso es. Exacto, lo veías ahí descamisado. O sea, sí, me ha vestido con traje, pero era otro rollo, ¿no? Te decían, güey, esto no es lo de siempre, ¿no? Entonces, es que volvemos otra vez a lo que estamos diciendo todo el rato, que es que meter a Daniel Craig a que sea un Bond arquetípico y típico no funciona. No funciona, entre otras cosas, porque el público espera otra cosa de él. Entonces ahí viene ese choque, esa decepción en buena medida. Encima, bueno, pues si la película fuera estupendamente buena, estupendamente bien escrita, ¿no? Pero damos la sensación de que es una película que está hecha para salir del paso, para decir, venga, voy a montar una serie de escenas de acción, voy a montar un forro espectacular para una historia que no tengo en definitiva y que me da igual tener, porque esto es, pues eso, de ir del punto A al punto B, de escena de acción en escena de acción, y se acabó, no hay mucho más. Y además nos da, una preguntita solo, nos da la sensación de que este Daniel Craig, porque yo antes de Casino Royale lo había visto haciendo otro tipo de papeles, pero desde Casino Royale, incluso en otras películas que no son de 007, es que hace el mismo papel, es que llevo viéndole haciendo el mismo papel desde entonces. Es que no hace otra cosa, pero le pones ahí vestido de vaquero ahí con aliens y tal, y te hace el mismo papel. O sea, incluso en la de Millennium, la esta, bueno, incompleta saga. Bueno, a lo mejor ahí no era tanto, pero es que le llevo viendo haciendo el mismo papel desde entonces. Y antes de Casino Royale hacía otro tipo de papeles. Y, joder, o sea, expresaba más, no era tan frío, ni... No sé, es que ahora ya tiene esa cara de... Ya está. El patito. ¿Sabes por qué te lo digo, no? Por los labios, que pone siempre ya. Pues no me voy a fijar en eso, pero vamos, es que... Yo qué sé, chico... Tío, es que yo parece una máscara. Lo que dices tú lo veo muy claro por eso, porque es que su rictus se ha quedado completamente estancado en eso. Y de hecho hace poco se cabreaba porque una entrevistadora se lo pedía, le decía, pon los labios de patito. Y se pilló un rebote de muchísimo cuidado, ¿eh? De hecho, prácticamente dejó la entrevista ahí en el aire. Creo que le dijo hasta vete a la mierda o algo así, ¿eh? Muy serio. Pero es por lo que te digo, porque ahora en todas sus últimas películas que le he visto, me pasa como a ti. Y es porque no dejo de verle con los morritos así para afuera. Cuando antes... En Layer Cake, por ejemplo, la vi hace poco otra vez y no le veo así. No es ese mismo Daniel Craig. Yo no sé si es que ya pues se ha pasado de vueltas con Botox o qué, pero se está estancando el tío. Y no era mal actor, además. Tampoco me parece ahora que o sea, no veo Spectra y digo qué mal actor es Daniel Craig. Es casi de lo que más me gusta de la película, entre comillas. No, el como Bond funciona en ese sentido. O sea, desde luego transmite perfectamente el Bond máquina de matar. O sea, claro. Estos dos tienes clarísimo. De hecho, cuando coges el personaje de Dave Bautista, que es un monstruaco enorme y que dices, jo, realmente lo que piensas es que está a la altura. O sea, dices, es que este tío es un tío que es perfectamente capaz de matar con tus propias manos y que es un monstruaco. O sea, es que yo veía ayer, creo que lo comenté en algún momento, estaba viendo por YouTube, que por cierto lo recomiendo porque es súper divertido, si alguien controla bien el inglés, el show de Graham Norton. Es un tío inglés así en plan buena fuente, ¿no? Que entrevista a los actores que están presentando películas en ese momento y hace su programa alrededor de eso. Y tenía en el plató, tenía a Daniel Craig, tenía a Naomi Harris y a Christoph Waltz, ¿no? Muy divertido, por cierto, el programa, muy, muy graciosete y tal. Y Craig ahí en ese programa estaba perfectamente bien vestido, por supuesto, y tal, y daba la sensación de que iba a romper el traje en cualquier momento. O sea, era un tío que dices, es que este me pega una hostia y me deja hasta pasado mañana. O sea, ahí incluso fuera de personaje, tú le veías el tío cómo se movía con una masculinidad, que por cierto, lo sentaron al lado del cantante de la canción, que también apareció, y no veas, el contraste era cualquier cosa, ¿no? Pero, o sea, el tío transmitía una masculinidad, una brutalidad, una manera de moverse basta, ruda, ¿no? Que en el personaje, desde su primer momento, yo creo que eso es lo que ha convencido, ¿no? Que realmente te ha convencido de que este Bond es antes que nada una máquina de matar al servicio del gobierno, pero una máquina de matar. Que creo que es algo que nunca debería perderse de vista en el personaje de Bond. Y eso Craig lo hace estupendamente, lo hace quizá mejor que ningún otro Bond anterior. Claro, porque era ese, supuestamente el Bond que debía ser más físico, que además claro, tiene claro. Como actor tiene muchísimo mérito, porque joder, es un tío que tiene 47 años. Sí, es muy difícil mantener con esa edad semejante físico y ser tan imponente viéndolo. Pero claro, el problema está, repito, que desde Skyfall, y lo veo clarísimo al principio de la película, que es una escena que además no me disgusta, ¿vale? Y que ese toque... hasta me hace gracia. Pero no sé si recordáis al principio de la película, cuando están con los trenes y demás, que hay uno que revienta, el tío salta, da una voltereta, se pone en pie, es como un plano americano, Uh-huh. Así muy chulo. Y el tío con el pam pam está poniéndose bien el botón de la camisa. Claro. Es un, esa escena yo creo que lo resume todo, porque es volver otra vez al Bond de antes. Claro, es que esa escena le quedaría genial a Pierce Brosnan. Exacto, pero con Craig dices, hostia, te hace gracia, pero luego lo piensas y dices, un momento, esto no es lo que se supone que debía ser. Claro. Y ahí está un poco la clave de todo. Sí, exactamente. O sea, yo creo que esa escena que tú has dicho efectivamente lo describe muy bien y a mí eso me encajaría. Ojo, a mí me gusta, por lo que decía antes, porque me gusta precisamente cuando veo una película de Bond, quiero ver esos tics, quiero ver esos detalles, quiero ver ese contraste. Pero claro, yo entiendo que Daniel Craig te había vendido otra cosa, que el Bond de Daniel Craig te decía, mira, vamos a jugar a otro juego, vamos a ir a otro lado, vamos a apostar por otro tipo de Bond, vamos a explorar terrenos que nunca se han explorado con él y vamos a jugar a otra cosa. Claro, cuando te rompen eso y vuelven a lo de siempre, es cuando dices, ¿de qué va eso, no? Eso es. Bueno, os propongo que nos vayamos a nuestro rincón, a nuestro foro, y que veamos qué nos dicen los oyentes. No he leído ni un solo comentario, así que no sé. No sé si van a estar muy acorde con lo que nosotros estamos comentando. Lo mismo aquí le gusta a todo el mundo. Pero bueno, vamos a empezar a leer. Dice por aquí Juan Manuel Noriega Cobo. Dice, creo que medianamente ha cumplido con las expectativas, pero de la era Craig, Casino Royale seguirá siendo la mejor de Bond. El listón todavía no ha sido superado. Alberto Rodríguez Barbón dice, para mí un paso atrás, deja más de lado el realismo de las anteriores de Craig con un villano de opereta, de los de Guarida. Y te voy a matar poco a poco con este súper complicado mecanismo. Bueno, Rafael Moreno dice, sin haber sido superada la gran Casino Royale, mantiene bien la esencia del Bond de la era Craig, aunque al menos a mí me da la sensación al verla de que es un fin de ciclo. Esperaremos confirmaciones oficiales a la espera de un nuevo Bond. Joaquín Rodríguez Velilla, la más floja de las cuatro. Benjamin Sánchez, lo siento, mala, muy mala. Es una copia de Goldmember de Austin Powers. Dice, la motivación de Blofeld sin sentido. Toda la vida construyendo un imperio de maldad solo para vengarse de Bond. Batista, lo poco rescatable, un verdadero villano al estilo de Jaws y de Odd Job. Y Christoph Wolf, le quedó chica la película. Oye, ¿por qué Batista? ¿Por qué ahora es Bautista y no Batista? Toda la vida había sido... Porque mola más. Bueno, Batista era su nombre de luchador libre, ¿no? De la lucha libre, pero él realmente creo que se llama Joe Batista, ¿no? Dave Batista. Dave Batista es su nombre real y su nom de guerre es Batista. Bueno, otro Dwayne Johnson aquí. Bueno, José Manuel Corellamar dice, muy floja. Craig empezó soberbio su etapa de Bond con Casino Royale y todo lo que ha venido después ha sido decepción y decepción. Spectre comienza muy bien pero se desinfla velozmente y Wolf solo brilla en su primera aparición cuando se le ve en la sombra. Esta peli la resumiría con el conocido mucho ruido y pocas nueces. H. Ivan Page, definitivamente no es la mejor peli de 007 por parte de la saga de Daniel Craig. La participación de Belucci es nula prácticamente y la otra chica ni se lía, ni pelea, ni un polvorín muy austera la peli. Bueno, pega un par de tiros aquí a Bautista, pero bueno, poca cosa. Paco Clavijo, ahora, a esa pobre chica le pega un zambumbazo este Menda y yo creo que la tendría que haber matado directamente. Pero bueno, se recuperó demasiado pronto a mi juicio. Paco Clavijo dice, floja tíos, para mí la peor de las cuatro. Tengo una teoría gilipollas de los Bond de Daniel Craig. Impares buenas, pares flojas. El villano pues puff y el final puff más uno. Ese no es James Bond, tíos. Revisaré Casino Royale para quitarme el mal sabor de boca. Francisco Dux Princeps Palomares Caparrós dice, detenida pero sin momentos de gran relevancia. Bond tiene más confianza con sus compañeros y es más agresivo cuando de dar tiros se refiere, pero su obsesión por perseguir a Spectra lo aleja del espectador. La persecución en coche por Roma es prescindible, dice, de principio a fin, así como los planos del desierto y el tren. Lo positivo, Bond ha tenido un momento con Mónica Bellucci y su nuevo amor, cuya entrada en el vagón restaurante es acertada. Si alguien esperaba que el doctor no iba a morir en esta película, se equivocaba de cabo a rabo. Pero este no es el doctor no. ¿No? No, el doctor no era otra historia. Claro, es que este es Blofeld, no es el Blofeld, mismo personaje. Sí. Blofeld aparecía, empezaba a aparecer, creo, en Operación Trueno, que es la tercera, y el doctor no, pues es otra historia. Aunque sí que se llega a decir que el doctor no trabajaba para Spectra. Eso sí que se llega a decir, creo que en el Bond clásico. Bueno, dice Julio de Incógnito, dice: la verdad que teniendo en cuenta el casting, el director y los tres precedentes anteriores, para mí este cierre de la etapa de Daniel Craig ha sido una gran decepción. Película plana, predecible y sin alma. Una pena, la verdad, pues lo veo como una oportunidad perdida de hacer un cierre a lo grande, que hubiese encumbrado a este Bond a la altura de los más grandes. Como veo, pues ya ves, Christopher Echo dice: aburrida, con los peores diálogos de la historia de la humanidad y un poco más allá. Rick Decker dice: psicoanálisis feroz, James Bond, ¿really? Edu González, risible, la peor de Craig. Joder, voy a ver si encuentro alguno bueno. Uy. Decepcionante. Tenemos aquí mucho tiempo, ¿eh? Decepcionante, lenta y descafeinada, no sé qué. Bueno, es que no hay una buena, ¿eh? Vale, dice Carlos Arevalo Scarpa, dice: excepto la puta manía que se está adoptando en algunas sagas de películas de explicar el pasado y los sentimientos de los héroes, la película cumple su función de entretener y ver a gente muy elegante y mujeres 10. Bueno, pues más o menos la pone medio bien. Bueno, Alex Pérez dice: ¿puedo decir que lo único realmente flojo para mí es la banda sonora? Pues lo digo. O sea que vamos, que todo lo demás te ha gustado. Bien, bueno, pues ya está. Hombre, tenemos por aquí a Diego Marañón, que nos dice: el excelente plano secuencia inicial no permite olvidar unos terribles diálogos que por momentos llegan a ser vergonzantes. No quiero que me expliquen más quién es Bond, ni de dónde viene, ni qué traumas acarrea. No hace falta. Bond no es Batman. Y si alguna vez explicar eso fue necesario, ese cupo ya quedó suficientemente cubierto en Skyfall. Spectre tiene muchos problemas. No mencionaré aquí la soplagaitez del ratón. Ah, verdad, sí. Pero es que... soplagaitez, dice. Pero es que además el infecto tema central perpetrado por Sam Smith ya provoca un bajón inicial en la butaca del que cuesta recuperarse. Que vuelva Craig, que arregle este estropicio y luego ya, si se quiere ir, que se vaya. Bueno, pues como veis... es que todos son malos. O sea, todos los demás comentarios que hay por aquí a día de hoy son... A lo mejor luego se cuela alguno bueno, pero ya... habrá quedado fuera de grabación. Chicos, ha llegado la hora de llegar a las conclusiones finales. Señor Antonio Monfort, cuénteme. Bueno, pues yo me quedo con lo positivo. Yo tengo que decir que no salí especialmente decepcionado del cine, quizá porque tampoco no buscaba ninguna expectativa, no iba a buscar nada. La película básicamente me entretuvo. Sí que ya lo he dicho siempre, pero ya no de ahora, sino de otras películas anteriores. Este no es el Bond que a mí me gusta. Yo era muy fan de Pierce Brosnan y estaba muy contento con él. No me gusta demasiado el giro de Daniel Craig, pero me ha parecido una película entretenida, me ha parecido una película que tiene todos esos tópicos de Bond que a mí me gustan mucho. Y como no le pido absolutamente nada más y tampoco voy a pensar 2 segundos más en ella, pues ya me vale, ya me quedo contento y hasta ahí. Bueno, Ángulo. Bueno, creo que he sido increíblemente claro en todas mis opiniones, simplemente porque no he tenido momento antes a lo largo del programa para mencionar. Voy a repetir o a leer textualmente unas notas que he tomado durante la película, así como para criticar. Primero, la habitación secreta loca de White. Y digo loca porque yo entiendo que esa habitación, cada vez que entra en ese hotel en el que al parecer nadie ha descubierto que hay una habitación secreta, la tiene luego que tapiar. Pero bueno, el misterioso caso del tren vacío, en el que Batista y Craig se parten la pana y solamente están ellos dos y la chavala. Porque en la cocina no hay cocinero, en el bar he visto a 2 tíos al fondo que de repente han desaparecido y ya está. La historia de amor más rápida e increíble jamás contada. Bueno, creo que ya está suficiente con eso. Luego, la persecución en Roma, en la que he sufrido más por los coches que por Bond. es que duele ver el hasta. Es que duele, es eso. Y en resumen, yo, es una película con la que me he sentido, repito, estafado, y que la cojo directamente y la tiro a la basura. Es más, en cuanto ahora cerremos el programa, voy a sentarme y me voy a poner Casino Royale por enésima vez para quitarme el mal sabor de boca, porque si no, esta noche no duermo bien. Por un momento pensaba que ibas a decirme: voy a ir al cine y lo voy a quemar. Eso mañana, que ahora ya está. Vale. Ya es tarde. Bueno, aún así, si esto realmente se acaba, ¿qué actor os gustaría que fuera James Bond? Monfort. Bueno, ¿Qué Bond te molaría a ti? Madre mía, me da pregunta. Para empezar, ninguno de los que se mencionan como posibles. O sea, es que no me convence ninguno. O sea, Damien Lewis, el de Homeland, por ejemplo, yo no lo veo en absoluto, lo siento. O sea, no lo veo para nada. Tom Hardy tampoco. En fin, es que no. Idris Elba, pues bueno, sería algo diferente, pero la gracia que tiene es que es negro, porque lo demás, pues no sé yo si sería ni por edad ni por nada. No lo sé, sinceramente, no lo sé. No lo sé porque además la saga de Bond, evidentemente, ya es una saga que lleva mucho tiempo, donde hemos ido ya en muchas direcciones y seguir con ella puede ser complicado hacer algo nuevo. Yo, sinceramente, después de esto, la dejaría descansar una temporada, a ver para dónde tira la evolución del cine de acción. Y cuando realmente haya algo nuevo que decir, algo nuevo que aportar, un je ne sais quoi, algo nuevo que realmente que decir en la saga, entonces volvería a traer a Bond. Pero de momento, mejor aparcarlo una temporadita porque yo creo que no hay nada nuevo que aportar. Y Angulo, tú, aquí, ¿a ti quién te molaría? A ver, dentro que a mí no me importaría, abriendo un poco así la mente, ver a un Idris Elba haciendo de Bond. No me importaría ver qué pasa. Teniendo en cuenta cómo han sido los Bond anteriores, creo que igual le pegaría bastante a Henry Cavill, Superman, el ser Bond ahora. O sea, después de haberle visto como Napoleón solo en la de Uncle, me pegaría bastante. Pero, dentro de lo que cabe, tampoco vería muy raro si aprende a poner cara de mala leche a Richard Madden, este Robb Stark en Juego de Tronos. Tampoco, no sé, son tres a los que no me importaría del todo ver. Hombre, Henry Cavill, Superman y James Bond, mucha tela, ¿no? Déjalo, que tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar mucho este chico. Ya tiene faena con la Liga de la Justicia y Dios quiera con Superman 2. O sea, déjalo que tiene faena. Dios quiera, tú lo has dicho, Dios quiera. Que no está nada claro ese tema. Nada claro. A mí es que me gustaba mucho Clive Owen, pero ya está fuera de los márgenes de edad. Ya a estas alturas no lo puedes poner. Bueno, ¿cuántos años tiene este Clive Owen? Ahora no sé si anda por 51, por ahí. Sí. Oh, entonces sí que se ha salido un poco. Pero es verdad que no sería mala, ¿eh? No sería mala. Pero sería muy Craig también, ¿eh? O sea... Claro. Bueno, un papel más o menos similar como el caso Bourne, ¿no? El del profesor. Sí. Un poco así. No estaría mal. A mí, porque hay muchas veces que hay actores que están en todas partes. Ahora mismo, como me elijan a un Benedict Cumberbatch o algo así... eso sí que sería... Pero Tom Hardy es igual, es que es otro tío que ya está en todas partes, o sea, dejad ya que respiren un poquito, por Dios. En fin, no, yo creo que van a tirar por alguien desconocido. O alguien que todavía no acaba de despuntar del todo. Es mi opinión. Pero bueno, yo voy ya a finalizar y ya acabo con mis conclusiones. Y es que, en fin, yo creo que solo mirando su duración y viendo una y otra vez los homenajes de homenaje en homenaje, tiro porque me toca al Bond clásico, yo, a estas alturas además, la cantidad de parloteo pueril y el disfraz ese de pretenciosidad que luego se queda en fachada solamente, ¿no? Pues yo creo que se puede decir que es la película de Bond más vacía y presuntuosa de toda la saga, pero de toda la saga desde que empezó. Una peli que, bueno, que a lo mejor quiere ser más que las demás, que casi incluso desprecia la frivolidad, ¿no?, y la fantasía de antaño, en favor de un toque de seriedad, pero que no es más que una distinción que se persigue, pero que no se logra, a no ser que el espectador se lo quiera creer de por sí solo y no porque la cinta sea efectiva en ese sentido, ¿no? Un quiero y no puedo. De 2 horas y media hemos dicho un error muy común por parte de la gente, el pensar que, sobre todo cierto sector de la crítica profesional, que no especializada, porque ya dejan muestras cada fin de semana que no tienen ni idea de lo que va a la misa, el error, como digo, de creer que la sutileza de Méndez es elegancia en realidad, pero no tiene por qué ser así. O sea, ser discreto no es lo mismo que ser modesto. Y para mí, aspiraciones es lo que le sobra a Spectre. O sea, porque lo que le falta es precisamente eso, cumplir los objetivos de esas ambiciones. Se queda en una peli fallida, pero bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que fallida, una peli puede ser fallida y ya está. Pero cuando se falla con tanta pompa y con tanta suntuosidad, yo creo que lo que se consigue es una película no fallida, sino un fracaso de película. Y estrepitoso fracaso. Yo creo que Craig tiene ganas de irse, pues que se vaya. Es que es lo mejor que le puede pasar a él y a la franquicia. un nuevo actor, otra pequeña revolución que dura una película, porque lo de Pierce Brosnan también fue una revolución, se quedó en GoldenEye y ya está. Y el resto, para mí, papelera de reciclaje. Es lo que le hace falta a la saga Bond. Una película con un nuevo actor que sea rompedora y luego unos cuantos años de mierdecilla. Y con lo cual, la siguiente película de Bond, si se cumplen las cosas que yo creo que se van a cumplir, no será Daniel Craig y por lo tanto la siguiente peli, que va a coincidir con que sea el Bond 25, como algunos lo llaman ya, la 25ª película de la saga, vamos a tener un peliculón. Yo ya estoy deseando que llegue, pero eso sí. Señor Craig, váyase. Vayas. Y a Méndez ya, por Dios, que le dejen en su casa. Pero es que tampoco querías. Es que ¿por qué han cogido a estos si no querían? En fin, chicos, que ha sido... Siempre es un placer, incluso cuando no seamos tan críticos y le metamos tanta pana. No pensaba yo que fuéramos a ser tan bestias, ¿eh? Pero bueno, sí hemos sido... creo que la conclusión final es que le hemos dado muchísima tralla. A los que le haya gustado la peli, pues a lo mejor, bueno, pues se han sentido contrariados, pero espero que no ofendidos, porque no nos hemos metido con vosotros, queridos oyentes, nos hemos metido con la peli, ¿vale? O sea, no que hay gente que se siente ofendida porque hay gente que expresa su disconformidad con respecto a sus opiniones, que no hace falta cabrearse ni enfadarse ni nada por el estilo, pero aún así me lo he pasado bien, así que ya hemos despedido a Kurz, Antonio Monfort, deja de hacer ruido ya, por Dios, y Jaime Angulo, un saludo y hasta la próxima. Un placer, como siempre. Un placer. Puedes escribirnos a la siguiente dirección, orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Y volvemos con el Meta Podcast. En esta ocasión, y como ya estamos con la cabeza en los especiales que llegan la semana que viene, este programa quizá, pues bueno, ha quedado un poquito raro, pero nos vamos a resarcir, insisto, dentro de unos días. Y para rellenar y para añadir un poco de grosor a este programilla, que a lo mejor alguno de vosotros espero que olvidéis cuando hagamos un resumen de la sexta temporada de La Órbita Endor, aunque muchas semanas os vais a acordar de él. Seguramente, y lo vais a escribir en una libreta y lo vais a poner como razón principal de vuestra venganza contra nosotros, os añado este extra de un metapodcast que grabamos Antonio Monfort, que ha estado precisamente por ahí en nuestro dossier 007, que grabamos, pues creo que durante el monográfico del Ministerio del Tiempo, cuando acabamos aquella grabación, estuvimos luego, pues eso, de palique un ratillo, y me parece que esto fue lo que salió. Y en el que, bueno, hablábamos de series de televisión que estábamos siguiendo, que estábamos dejando nuestras teorías sobre por qué triunfan unas y otras no. Bueno, y un panorama televisivo que teníamos hace solo unos mesecitos en el momento en el que se graban estas palabras y que ahora ya parece que tiene otra pinta. Pero bueno, va a ser precisamente por eso muy, muy curioso de escuchar. Ya sabéis los que nos seguís desde hace ya bastante tiempo, que esta es una sección que, bueno, pues a lo mejor en muchas ocasiones antes de empezar a grabar o después de terminar lo que son los propios análisis de los asuntos en cuestión que tratamos aquí en la órbita Endor, pues como yo me pongo a grabar casi desde el principio y termino ya cuando se cuelga la conexión de Skype, pues hay veces que salen conversaciones que pueden ser más o menos jugosas. Tengo algunas por aquí, pero bueno, he recuperado esta porque me ha dado la gana y ya está. Así que comience el Metapodcast. Mira, una de mis teorías sobre de que el Ministerio del Tiempo esté siendo así una especie de fenómeno y tal, primero, coincide en margen horario con los que suelen ver The Walking Dead, que como está siendo la temporada más aburrida de los últimos años, esto es así, pues tiene tirón. Ha llegado antes, iba a acabar antes que cuando empiece, que si True Detective, que si Juego de Tronos, que está a punto de empezar, que si... O sea, entonces hay muchos pelotazos que están a punto de venir, pero que todavía no han llegado. Entonces, ha llegado en un momento en el que, es te lo estoy diciendo, o sea, realmente estamos hablando de series y he dejado un montón, que si esta, que si aquella. Hay ahora mismo un escenario de seriéfilo muy, muy chorra. A mí no hay ninguna así que me tire. Que haya venido esto, realmente ha tenido una potra impresionante, porque realmente lo que hay, ahora mismo así de las que estoy viendo, Vikings es la única así que más o menos me parece que está bien, pero tampoco es que esté siendo... una barbaridad, está bien, la sigo porque me gusta el tema. Me he llevado mogollón de chascos con todas estas que te he comentado. Better Call Saul me ha parecido un chascazo impresionante porque... Sí, ¿no te ha gustado? La sigo todavía, pero estoy esperando a que la serie decida empezar. Después de 7 episodios debería empezar ya, ¿no? Pues no, pues sigue sin empezar. Entonces estoy ahí viendo, es una especie de spin-off complementario, es como un extra... De los DVDs, o sea, esto lo incluyen en los extras de los Blu-rays de Breaking, Bad, ¿no? De Breaking Bad, y dices, pues estupendo, pero ¿es prescindible? Totalmente. Hombre, sí que es verdad que de momento no te ha contado nada súper relevante y quizás está demasiado lastrada por meterte o querer meterte historias de los personajes que sí que salían en Breaking Bad, ¿no? Porque todo el hecho que haya metido al Mike tan pronto y contarte tantas cosas de él que al fin y al cabo no necesitas saber nada de él, es un personaje de esos que funcionaba muy bien sin saber su pasado y su cosa, ¿no? Pero a mí me mola que hayan recuperado el tono Breaking Bad de contar historias, me mola que haya otra vez esa atmósfera, ese estilo. Y es verdad que el capítulo 5 y el 6, bueno, el 6 no he terminado de verlo, tengo que verlo todavía, pero el 5 no sé quién me dijo que era la hostia, que era buenísimo, que era no sé qué, y lo he visto y me ha parecido el peor de todos. Y el 6, lo que he visto hasta ahora, que lo tuve que dejar a medias el otro día y lo tengo pendiente, tampoco me estaba entusiasmando demasiado, más que nada por lo que te digo, porque yo pienso que el personaje de Mike no necesitaba saberlo. Si lo sabes, bien, pero tampoco no necesitaba saber nada más de él, ¿no? Y en ese sentido se me está descolgando un poquito ahora en estos últimos episodios, pero me gusta que hayan vuelto a traer ese tipo de esa manera de contar historias y ese estilo, y de momento me gusta, ya te digo. Yo la sigo todavía, o sea, quiero decir, todavía tengo fuerza para seguir, pero en fin, yo si la cancela, no te creas tú que a mí me va a dar un berrinche ni nada, me la va a sudar completamente. Y de las series nuevas que están arrancando, no he visto ni una sola que me esté gustando, tío. ¿Y Banshee la has visto esta temporada? ¿La viste las es otras? Es que Banshee a mí ya me acabó aburriendo al finalizar la segunda, que ni siquiera llegué a rematarla, y no he empezado ni con la tercera, que van por la tercera, ¿no? Tercera, sí, acaba de emitirse la tercera. Pues no he empezado con ella. Claro, tendría que acabar la segunda. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es una serie tan intensa, por decirlo así, que cuando empiezas es un pelotazo. O sea, a mí me encantó la primera. Me la comí además de... Pero ¿sabes qué pasa? Que ya estaban empezando con la segunda, me parece, cuando yo empecé con la primera. Entonces fue demasiado atracón. Y una serie así, que es tan repetitiva y usando siempre los mismos clichés... A lo mejor si te metes mucho atracón, la serie acaba pues saturándote. Hombre, es lo que es, quiero decir. Tienes que tener claro que lo que estás viendo, en el sentido de que no le busques mucha enjundia tampoco al guión, ni grandes sorpresas. Es lo que es una serie de acción, es una serie para tíos, es una serie, bueno, en ese plan, y ya está, ¿no? Y la tercera te da más de lo mismo. No, es que estaba aquí navegando y me ha salido spam del bueno, del rico. Pues sí. No, pues pero sí, está claro. Hombre, es una serie que está claro que ninguna mujer va a disfrutar. No, no, te digo, me hace gracia porque yo normalmente la verdad es que lo que es cine de acción a secas no suele gustarme demasiado. O sea, la típica película rollo Chuck Norris o Transporter o cosas de estas, a mí no me mola demasiado. La puedo ver y tal, pero no soy un fan del cine de acción, ni mucho menos. Si no le pones un componente fantástico, un poquito, un algo más, se me queda soso, ¿no? Y sin embargo, Banshee me la he tragado, yo me la tragué la primera y la segunda del tirón prácticamente, porque la descubrí a la altura de la segunda. Y la tercera la estaba esperando y esta tercera ha sido una traca, o sea, ha sido un festival. Más de lo mismo, ¿eh? Pero más. Y oye, más bestia y más, oye, pues, tal. Oye, pues Banshee sí que le mola mucho. Bueno, Rafa Pajis fue el que me la descubrió. Y bueno, no me ha insistido demasiado. Pero si os reunís y tal, pues me venceréis y hablamos de Banshee. Si no, para mí no hay ningún problema. Además, incluso podría ser a lo mejor un acitate, ¿no? Para que intentara recuperarla y reengancharme. Bueno, yo siempre digo lo mismo, para gustos colores. Quiero decir, si, a ver, no necesariamente, si no te gusta, no te va el estilo, te ha defraudado, pues es lo que hay, ¿no? Pero ya está. Tampoco es que me estuviera defraudando, Antonio. Es que me estaba hastiando. O sea, me había gripado ya el motor de Banshee. O sea, había sido tanto que era como... Hombre, también te digo eso, que es realmente repetitiva. Atención, en ese sentido. Es más de lo mismo. Si has visto la primera temporada, es como si hubieras visto toda la serie. Ya te digo que la tercera va más allá, pero va más allá porque es más grande, más bestia, o sea, es más todo, ¿no? Pero más de lo mismo, en definitiva. Es un poquito esa cosa. Como que... Quería preguntarte, hablando de las... Antes de que cambiemos, entonces, el final de la 2 me la puedo saltar. El final de la 2. Espérate que me ponga en situación, no me acuerdo cuál era el final de la 2. Espérate, a ver, hombre, a ver, normalmente no es una serie que tenga grandes cliffhangers. La tercera sí que acaba en un cliffhanger. ¿Seguro de cómo has llegado a este sitio? Vete a la mierda, mira. Copón. Otro amiguete. No, a ver, la segunda, a ver, sí que es bueno que la veas, el final de la segunda, en el sentido de que concluye la historia que te ha contado toda la segunda temporada. Yo creo que no es imprescindible para enterarte de la tercera, o sea, tú podrías empezar con la tercera y para adelante, porque no pasa nada especialmente trascendente, creo yo, al final de la segunda. Bueno, siempre pasan cosillas y tal, pero no especialmente trascendente, pero claro, es que es el final de la historia de la segunda temporada. Entonces, bueno, sí que es recomendable verlo a lo mejor. La tercera se puede ver perfectamente, yo creo, sin saber mucho de las anteriores. ¿Y qué son? ¿10 episodios otra vez? Sí, exactamente. 10. Otra vez, cortito. Bueno, pues entonces es para planteárselo a lo mejor. Ya veremos. Pero de todas formas, ya se lo comentaré yo a Pajis. Uh-huh. Y en Alicante, que nos vamos a ir esta Semana Santa y vamos a estar todos por allí, y ya se lo comento y tal, y a ver qué, porque el de Banshee sí que le ha estado gustando, pero no sé si esta tercera le ha hecho gracia lo mismo, no sé, es que no tengo ni zorra idea. Pero hay más, es que no sé, quiero decir, hay mucho más cosas nuevas o de Banshee. Hombre, a ver, hay un personaje que aparece en la segunda un poquito, el indio ese enorme. ¿Te acuerdas? Que si has visto la segunda, lo habrás visto ya. No me acuerdo cómo se llama el jodido, pero es ese indio enorme, enorme, enorme, lleno de tatuajes y una pinta de mala hostia, que pa' qué. Ah, sí, no, es que ya estoy mezclando. Bueno, pues ese personaje aparece en la segunda, así como un poquito, así como de lejos, ¿no? Y da mucho miedito en la segunda. Y en la tercera, vamos a decir que es un poco el villano principal. De alguna manera. Entonces es un poco el villano principal y es un villano acojonante. A ver, tienes que poner eso de la suspensión de la incredulidad un poquito a tope, ¿no? Porque es un poquito rollo Viernes 13, ¿no? Que parece que pase lo que pase, este tío no se lo cargan ni para atrás. Pero es un villano que funciona potente, ¿no? Y yo creo que además es la primera vez que además hay un villano así, digamos, tan bestia, tan continuado además en toda la temporada, porque Proctor es casi un personaje más, ¿no? Ni siquiera se puede decir que sea exactamente un villano, ¿no? Entonces está muy bien sacado ese tema. Luego se cargan personajes a cascoporro, ¿no? Y entonces nunca sabes quién la va a palmar, quién tal. Hay episodios que son brutales en cuanto a escenas de acción. En la tercera hay un episodio, no te cuento nada, pero hay un episodio que es... Bueno, es que hay varios episodios que están rodados, yo creo, magníficamente bien. O sea, hay episodios... hay uno que está rodado prácticamente con cámara al hombro y desde el punto de vista de diferentes personajes y demás, que dices, joder. y otros que en 45 minutos dices, ¿cómo coño han metido todo esto aquí dentro? ¿No? Unas peleas bestiales, unas coreografías tremendas, tremendo. O sea, ya digo, es lo mismo, o sea, realmente no te va a sorprender porque sea esto sea diferente, esto sea... No, es lo mismo, pero más bestia. De hecho, yo creo que si cuando hagan la cuarta, que la tienen confirmada ya, no sé qué coño van a hacer. O sea, yo dudo mucho que la cuarta pueda estar a la altura de la tercera, porque es que ya más bestia no creo que puedan hacerlo, y repetirse otra vez pues sería repetirse literalmente, ¿no? Pero creo que en esa tercera hemos visto ya todo lo que podíamos querer ver en Banshee, creo yo. No sé. Ya veremos. Pero se acaba, quiero decir, es o se queda en plan, ¿continuará un cliffhanger de estos guarrindongos? Se cierran las historias principales, todo lo que ha ido pasando en la tercera temporada, las tramas principales de la tercera se cierran todas, pero se abre un cliffhanger, yo creo que importante, al final de la temporada. Y te quedas un poco, pues un cliffhanger, te quedas un poco con el culo al aire. E igual que las otras, yo creo que si la serie se acaba en la segunda, pues se acaba y punto. O sea, no pasaría nada, no necesitarías la tercera para nada. En esta tercera te dejan cabos sueltos. Sí que acaban todo lo que habían empezado, pero dejan puertas abiertas para la cuarta, puertas además muy gordas para la cuarta. O sea que hay mucho donde rascar. Bueno, me la has vendido también, que voy a tener que... Ahora que estoy así que... No te gustará y me echarás la culpa, te voy a ver. ¿Sons of Anarchy la estás siguiendo? No. El Sons of Anarchy la vi la primera... No, algunos episodios de la primera temporada... Y la dejé porque no me enganchaba, no era lo mío. Luego todo Dios me la ha estado recomendando y bueno, yo qué sé, no sé si algún día le daré una oportunidad. Yo es que vi hasta la cuarta, pero la cuarta tenía un final tan redondo que parecía que se acababa la serie y si se hubiera quedado ahí, hubiera sido un final redondo. No obstante, muchos oyentes me lo han pedido y algunos me han dicho que, claro, es que van por las 7, es que tenía que ver 3 temporadas enteras. Se ha acabado del todo ya, ¿no? O sea, está en la 7 y última, o sea, se acabó. Eso me han dicho, entonces claro, sí. Pero bueno, ya te digo que tendría que ver 3 temporadas. Fue una temporada que, o sea, además, Sons of Anarchy tuvo una primera que, bueno, una segunda que estuvo de puta madre, una tercera que fue una puta mierda y una cuarta que fue la hostia. Entonces, ahí tiene 2 temporadas buenas, las pares son las buenas. De momento, pero es que me quedé en la cuarta, entonces la quinta, sexta y séptima pues no tengo ni guarra idea y me da mucha pereza, entonces... Yo es que no, con esa serie me desinflé muy pronto. Mi mujer creo que vio algún capítulo más, creo que llegó a ver, no sé si llegó a ver la primera temporada entera, pero creo que ya vio algún capítulo más y tal. Y tengo un amigo que cada vez que le veo, ya has visto Sons of Anarchy, no tengo intención, es que no voy a verla, no, pues tienes que verla, qué buenísima, que no sé. Pero no, me da mucha pereza. Además es que si dijera, bueno, es que no tengo nada más que ver, pero hay un porrón de series que me están gustando, las de Antena y otras que tengo ahí pendientes que para ver, porque acaba de empezar, por ejemplo, Motel Bates, Vikings, también estoy esperando que se acabe la temporada para verla entera. Ahora estoy viendo Episodes, que es una comedieta divertidísima. ¿Qué más hay por ahí? Justified, que este año es la temporada final. Tengo ganas de verla también. Y no sé si me pongo a pensar, habrá más cositas por ahí de fondo. Pero sobre todo es que, como todas las nuevas que han empezado este año relacionadas con cómics me están gustando bastante, pues tengo un filón ahí para explotar. Porque digo, Gotham empezó tan maleante, pero me está gustando muchísimo. Arrow, Constantine, Flash, todas estas. Entonces hay mucho material, aparte de Walking Dead. O sea, hay mucho tema semana a semana para ver, para revisar cosas antiguas. Así que le hice un hueco a Better Call Saul, porque, pues evidentemente, porque era la hija de Breaking Bad. Y ahí está, ¿no? La voy siguiendo y esas cosas. Y a ver, espero que no se desinfle. No sé. Bueno, pues ya está. Pues si no me comentas nada, lo dejamos. No, bueno, pues eso, que iba a decirte, ¿habéis hecho alguna vez algo con El silencio de los corderos, vosotros? Bueno, cuando hablamos de cine de psicópatas, estuvimos una hora con ella, pero, o menos, a lo mejor, es que no lo recuerdo ahora mismo muy bien, pero no fue un dossier así, en plan videoteca Lode, en plan exhaustivo, no, se podría hacer. No, digo porque estaba, cuando el otro día cuando mandaste el correo con eso, con videotecas Lode y demás, yo pensaba, por pillar cosas que más o menos controlo y que molaría y tal, pues eso, El silencio de los corderos o cualquiera de las otras novelas de Thomas Harris. La serie de Aníbal, ¿tú la sigues? ¿La has visto? ¿Te da sí, igual? Sí, precisamente es una de esas series que va a empezar ahora otra vez y que estoy deseoso de que empiece porque a mí me ha gustado mucho. Es una serie que tiene un tempo muy, muy lento, pero me encanta. O sea, es magnética, es hipnótica, es, a mí me mola un huevo. Este año la retrasan un poco, ¿eh? No empieza tan pronto. No sé cuándo, que, ¿cuándo empieza? Me parece que viene para julio o por ahí, viene un poco más adelante. Pues mira, me parece estupendo. Mejor. Sí, sí, sí, me parece que sí. Me parece que la... no me hagas hablar de fechas porque te hablo de memoria, pero sí, sí, me suena que la han retrasado un poquito, que viene más para julio. Pero yo te digo una cosa, yo prefiero, con algunas series, lo mejor es que hagan tres o cuatro y fin. Y que las dejen, joder, o sea, es que estoy hasta las narices de series. Mira, el ejemplo de Dexter es uno de los más ejemplares para mí. Bueno, empezó de puta madre, o sea, esa serie a mí me molaba un huevo. En la segunda temporada era de mi temporada, o sea, mi serie favorita realmente. Se fue, la fueron jodiendo y la dejé. O sea, las últimas temporadas ni las vi. Y es que reventaron la puta serie, o sea, de verdad, qué pena. Yo, si te digo la verdad, yo con Dexter disfruté hasta el final. O sea, disfruté hasta el final. Sí que es verdad que la serie bajó muchísimo, sobre todo a partir de la cuarta. Yo creo que la cuarta es una temporada maravillosa, la de John Lithgow. Es una temporada maravillosa la cuarta. Luego sí que es verdad que la quinta y la sexta a lo mejor, pero yo las disfruté un montón. Lo que me jodió la serie completamente fue el capítulo final. ¿Lo has visto? No, yo la última es que no la vi, ni la anterior. Vale. O sea, yo no sé en la quinta fue la que empecé y dije, fin, se acabó, a la mierda. Es que, a ver, evidentemente llega un momento, yo creo que llega un momento, y el momento podía ser precisamente ese, alrededor de la quinta temporada, en que dices, ya te vas a repetir. O sea, ya no puedes contarme nada más de lo que me has contado. O sea, ya no puedes rizar el rizo más y ya vas a repetirte, a volver. Y efectivamente pasa un poquito eso, ¿no? Yo seguí disfrutándola porque yo creo que Dexter es de esas series que si fueran perennes, por malas que fueran, yo creo que seguiría viéndola. O sea, me encantaba. Y ya te digo, lo único que realmente me jode de la serie de Dexter y que me cabrea un montón es el capítulo final. Capítulo final porque además es un capítulo que cierra la octava temporada, yo creo que razonablemente bien. Hay un momento del episodio en el que el personaje yo creo que está cerrado y completo, y si hubieran cortado ahí sería perfecto desde mi punto de vista, o al menos a nivel de desarrollo del personaje. Yo creo que hay un momento del último episodio que sería perfecto para terminarla, pero no, es el final de la serie, tienen que hacer algo, tienen que liarla, y ahí sí que la lían, pero bien, y me decepcionó muchísimo ese final. O sea, es una pena, hay que ponerla en el mismo listado que de series jodidas al final, con Galáctica y alguna otra más por ahí. Y, pues yo no estoy de acuerdo con eso, ya con lo de Galáctica, al final de Galáctica ahí vamos a tener lío, ¿eh? Ojo. No es que me guste muchísimo, pero a mí me parece tan malo. Yo creo que la huelga de guionistas les hizo mucho daño ahí, ¿eh? Porque hay un episodio o dos ahí que podían resumirse en uno solo y hubiera quedado todo muy bonito. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Vale. Créeme. Bueno, ya te oye cuando hagas el programa, a ver qué piensas del Ángel Starbuck y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya me oirás. No, pero a mí sí que me parece que no hubo mucho ruido. Yo no entendí tanto ruido. Sí, es verdad que no es un final memorable. Yo cuando, en fin, la gente habla de ese super final de no sé qué, pues está claro que Galáctica no lo tiene. Así de simple, pero tampoco es tan horripilante. Es que la gente le pone muchas expectativas a los finales y luego pues... A ver, también te digo una cosa. Cuando una serie es tan brillante como es Galáctica, es muy difícil terminarla. Y por muy poco que te guste el final, que a mí sí que, ya digo, no me gusta, cuando hablas de una serie tan brillante como esta, se le puedes perdonar casi todo. Porque mira, te voy a decir una cosa. La diferencia de Perdidos, por ejemplo, que yo creo que el final era lo que realmente marcaba todo. O sea, si el final hubiera sido bueno, hubiera valido toda la pena. Pero creo que se fue al traste todo al final, al no montarte una historia ahí al final. En Galáctica es un poco lo contrario. Aunque el final no me convenza demasiado, todo lo anterior es tan bueno y es tan válido por sí mismo que te lo compro. O sea, que me vale que venga, lo acepto. Aceptamos barco. Parece lo contrario. A mí uno de los mejores finales de series que he visto es el de 24, el de la octava temporada, y luego va y resulta que no es el final porque hubo una temporada nueva el año pasado. Entonces es como, joder, lo habíais bordado. Estaba redondeada la movida. Pero yo creo que 24 es una serie que no puedes terminar nunca. O sea, no puede tener un final. 24 se ha convertido tanto en una caricatura de sí misma, ¿no? Que Bauer siempre volverá, ¿no? Es como, yo que sé, como el letrerito que te pone al final de las películas de 007, ¿no? James Bond volverá. Pues tú sabes que Jack Bauer volverá. Yo no creo que haya una manera coherente de terminar la serie, ¿no? O sea, a mí no me gustó especialmente el final de la octava temporada, pero es que podía haber sido el final perfectamente como podía haber sido el final de la séptima, que sí que me convencía más. Me gustaría que dejaran a Bauer tranquilo. Y entonces el final de la séptima me encajaba un poquito mejor. Y este final de que le han dado a la novena, pues vale, pues también. Pues es lo que te digo, Jack Bauer volverá. Y ahí me quedo con eso. Bueno. Veo que no estamos muy de acuerdo con algunas cosillas, pero eso debe ser así. Bueno, pues nada, chaval. Que venga. Que ya son horas. ¿Tú no madrugas mañana o qué? No, yo te digo, tengo unos horarios rarísimos porque trabajo en turismo, entonces normalmente por las mañanas no madrugo demasiado, pero trabajo todos los fines de semana, todos los festivos y tengo horarios esperpénticos. O sea, que hay días que tengo libre cuando todo el mundo trabaja y al revés, o sea, cosas muy raras. Además, este año en mi trabajo están haciendo experimentos con gaseosa con los horarios y nos tiene a todos locos y es un poco para volverse loco. Pero bueno. Para empezar no madrugo demasiado, así que bien. Bueno, pues te dejo pues. Voy a ver si encuentro hueco, ya que voy a empezar a hacer otra limpia, porque Peter Call Saul le quedan dos episodios, o sea, antes de que diga... Yo espero que no... El 5 y el 6 me han dejado un poco... Me estaba gustando mucho, pero el 5 y el 6 me estaban... ¡Ay! Me han dejado un poquito tal, espero que no... Bueno, no sé, ya veremos, a ver, veremos. Ya veremos. Déjate pues. Venga, venga, un abrazo, ya hablamos, ¿vale? Venga, tío, hasta luego. Hasta luego. Pues llegamos al final. La música con licencia de Creative Commons de este programa pertenecía a Excyril, Gregoire Lorme, Mark Teicher, Stellar Drone, Epic Soul Factory y Ismer, o Ismer, porque es con Y, no sé cómo se dice esto. Ismer, vamos a dejarlo así, ¿vale? Esta ha sido la música. Voy a resolver ahora, acto seguido, antes de empezar a grabar, he estado aquí removiendo una bolsita llena de papelitos con todos los correos. Ha sido una participación impresionante, ¿eh? Esto de, en vez de hacerlo de una semana para otra, como normalmente solían ser este tipo de sorteos, porque nos reclamaban un poquito de prontitud con este asunto, el haber podido tener varias semanas, unas tres semanas me parece que han sido, para sortear los libros de, ya sabéis, un ejemplar firmado de Medio Rey de Joe Abercrombie y luego... dos ejemplares, Medio Rey y Medio Mundo, de la saga del Mar Quebrado de Joe Abercrombie, para que nos dijerais qué número de programa hacía el programa de la órbita Endor, valga la redundancia, en el que comenzaba el concurso. La respuesta correcta era 208. Algunos os habéis liado, yo no sé cuántos habéis contado, algunos os habéis quitado un programa de encima, otros habéis añadido un programa extra, algunos habéis sumado hasta los Elde de este año. Bueno, madre mía, qué locura máxima. Pero era 208 la respuesta correcta. Y ya tengo aquí los papelitos que he extraído antes de la bolsa. Y bueno, pues nada, pues el primer premio, que era el ejemplar firmado por Joe Abercrombie, se lo va a llevar Sangsma 13. Sangsma, S-A-N-C-S-M-A y 13. O sea, realmente con este nick, con Sangsma, necesitas un dígito, hijo mío. O sea, un número. Hay otros Sangsma, hay 12 Sangsmas más. Bueno, pues eso, Sangsma, que no viene... No, perdón, no tiene dirección, así que Sankman, si estás escuchando esto, de todas maneras te vamos a mandar un correo para que nos dé la dirección, porque no viene con dirección. Algunos no habéis mandado dirección, otros sí. A los que nos habéis dado ya directamente en vuestro correo participativo, nos habéis enviado vuestra dirección y nombre completo, pues muchísimas gracias, porque esas son las cosas que hay que hacer. Ya para la próxima, los que no lo habéis hecho, ya sabéis lo que hay que hacer. Y el segundo, bueno, pues Sangsma 13, te llevas el ejemplar de Medio Rey firmado por Abercrombie, y el otro sí que tiene dirección, así que se lo vamos a mandar directamente. Es Jacinto Martín Losada, ¿vale? Bueno, pues te lo mandamos. Ya tenemos aquí la dirección, no damos más datos. Vale, Jacinto, pues nada, pues tú te llevas Medio Rey y Medio Mundo. Estos ejemplares no están firmados, pero bueno, vas a tener dos. Así que nada, Jacinto y Yangsma. Joder, me ha encantado. Vaya Nick, más bueno. Sois los ganadores. Todos los demás, muchísimas gracias por participar. La verdad es que ha sido una respuesta por vuestra parte fantástica. Estoy muy contento de que realmente hayáis querido participar, aunque muchos ya nos decíais que realmente los libros tampoco es que os entusiasmaran, pero a caballo regalado no le mires el dentado, decían por ahí. En fin, la próxima semana empieza un ciclo importantísimo. Llegan unos monográficos que van a ser el copón. Nunca nadie ha hecho nada parecido a lo que vamos a hacer nosotros con ese asunto en cuestión. Así que la semana pasada tenéis que estar todos aquí. Además, el primero de esos monográficos va a ser hipervoluminoso. Sin más, yo soy Antonio Runa y esto ha sido lo de la órbita de Endor. Chao, chao. La órbita de Endor.